espacio publicitario. Todos caen. Caen y se estrellan contra el suelo. Estallan. Estallan y se desintegran. Todos pierden el equilibrio y caen. Y caen. Una y otra vez. Caen. Caen por su propio peso. Golpean unos con otros. Pierden el equilibrio. Caen. Una imagen. Un mismo sonido. Son la causa. Son la causa. En la ciudad, todos caen. Se contagian. Caen. Y caen. Todos escuchan lo mismo. Un efecto dominó. En la ciudad. Vorterix Rock. 103.1. Vorterix.com. Tienen la portada del libro de él. Se llama Díscolo, Desobediencias Creativas del Packaging Discográfico. Es un libro que me encontré sobre la mesa la semana pasada. Reconozco que no me lo mandaron a mí. Calculo que le mandaron dos a Mario y se dejó uno olvidado. O tal vez fue un regalo, una especie de sorpresa que me quiso dar sin aclararlo. Pero aprovecho este libro para empezar la semana con algo que lo que intenta hacer es defender a ultranza el diseño gráfico, el arte de un disco. Lo que trata de explicar este libro es que a pesar del avance y de las nuevas tecnologías, siempre existe una forma de permanecer creativo y lograr que ese objeto físico que empieza ya a, según muchos, vivir sus últimos años de vida, aunque ya lo dieron por muerto hace unos cuantos años atrás y todavía tenemos CDs, sigue siendo el formato básico para editar discos. Y lo que habla es de encontrarle la vuelta a la piratería, a la descarga ilegal, creando objetos que tengan un valor artístico general. La idea es combinar el arte, la poesía, la música de un artista en un packaging ideal. Y este libro comienza por el principio, con Luz Velito de Los Redondos. Porque una imprenta de La Plata, llamada Graficar, fue la encargada de fabricar este diseño que a Rocambole, quien hizo el arte de todos los discos de Los Redondos, le rebotaban en todas las imprentas diciendo que era imposible. Sí, Rocambole escribe el prólogo de este libro y también hace una bajada de línea al respecto, ¿no? De la pasión y la conexión que tiene que existir entre el artista y aquellas personas satélites que colaboran con ellos, una relación desde los tiempos de la cofradía de la Flor Solar ahí en La Plata. Curiosamente la imprenta es también de La Plata, ahí donde empezaron Los Redondos y donde empezó también Rocambole. Y él lo que dice básicamente es que la búsqueda tiene que ser total, absoluta, profunda, la conexión con el artista. Él tenía una relación personal de amistad con los músicos de Los Redondos, por lo tanto los conocía perfectamente. Cuando les tocó a todos empezar a pensar el diseño de Luz Velito, él en un momento se vio limitado por sus propias inexperiencias y tuvo que recurrir a otra gente. Colaboró con varios artistas jóvenes que estudiaban en la Universidad de La Plata arte y llegaron a el diseño de la portada de Luz Velito, que tiene una serie de novedades tecnológicas disponibles en 1995, cuando el arte digital todavía no estaba tan difundido ni desarrollado. El libro cuenta además con un material fotográfico muy interesante porque tiene varios de los bocetos y de las maquetas del arte de cada uno de los discos, y tiene una ficha técnica que cuenta, y esto es ya para diseñadores, que cuenta cómo está diseñado este disco. Sí, estamos viendo en Vorterix.com unas cuantas fotos y diseños y dibujos de Luz Velito, y acá te explica en cada uno de los discos, en esta ficha técnica, qué tipo de envase es, el soporte, las tintas, el procedimiento de impresión, las terminaciones, todo lo necesario para los profesionales del diseño del arte, y de esa manera tener la información disponible para poder avanzar en esto de hacer portadas para discos. El libro termina, no lo he leído todo todavía, No habla demasiado de cada disco en particular, tiene un breve relato, pero termina con información muy valiosa para aquellos músicos y artistas que quieran editar sus discos de manera independiente, y les da tips y pistas para hacerlo de la mejor manera posible y siempre apuntando a la creatividad y a la distinción. Y hoy vamos a hablar de tres discos en particular. El primero, que es el que le da origen a esta imprenta y a este libro, es Luzbelito de Los Redondos. El disco se grabó en Estados Unidos, cuenta Rocambole que siempre trabajando a la par de El Indio y de Sky en el diseño del arte, un poco se inspiró en una historia, Pequeño Diablo, y Rocambole lo asocia, dice acá, al mito bíblico de la caída y lo cruza con relatos policiales de la América contemporánea. Dice, él quiso dibujar santos, ángeles, demonios, y un poco lo que utilizó para el diseño de Luzbelito fue la avanzada tecnológica que existía entonces. No, empezó él a guiarse por los climas de los primeros demos. Él tenía acceso al el avance musical también de Luzbelito. Sí, él intuyó que tenía algo de gótico y de medieval. Ahí lo tenemos a Rocambole con una maqueta tamaño real, un busto de Luzbelito. Y lo que hizo fue aplicarle la idea de un códice, que es un incunable. Se acordó de los viejos discos de música clásica que venían en tapas de cuero, los discos de pasta, que parecían libros con un disco. Y en este caso él quiso tener un disco con un libro también, ¿no? Que esa fuera un poco la idea. Y el concepto artístico de Luzbelito se basa en una historia que tiene que ver con alguien surgido de los bajos fondos, explica Rocambole, cuyo destino fatal lo empuja a un desproporcionado ascenso social y económico hasta sufrir una vertiginosa caída. ¿Sí? Esto es lo que cuenta, parte de lo que cuenta en este libro Rocambole. Este diseño recibió un premio ACE en 1997, mejor diseño de portada de disco. Hay muchísimas portadas, sí, trabajaron juntos con Los Redondos hasta el final. Después aparece un disco que tiene un arte muy creativo, que es el de Colmena, de El Otro Yo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era un disco hexagonal que tenía la forma de los panales de abejas, y me di cuenta, hojeando este libro, que muchas veces uno no termina de explorar el arte de un disco. No estamos acostumbrados a abrir, sacar el disco y escuchar, y la verdad es que yo tengo Colmena y me doy cuenta que nunca lo abrí, porque el CD se despliega y forma una especie de flor, una flor armada con seis panales de abeja. En el centro está el CD con una abeja, que es un stencil. Y nunca hice esto, nunca me tomé el trabajo de desplegar el disco. Ahí lo están viendo ustedes en borderix.com. Y yo recuerdo sí haber escuchado el CD, pero nunca me tomé el laburo de desplegarlo. Y me doy cuenta que muchísimos de los discos que por ahí tenemos, al menos es mi caso, tienen un arte que nunca exploré del todo. Y esa vieja fantasía que existía con el vinilo, que uno lo abría, elogiaba y lo miraba porque tenía el arte tan grande. Bueno, eso a veces se pierde con el CD, porque uno por ahí no le dedica el tiempo necesario. Esa vieja historia de sentarse a escuchar con tiempo un disco y mientras tanto seguir las letras, estudiar hasta quién fue el que sacó las fotos de ese disco. Y Colmena del Otro Yo sale en el año 2002. La Argentina estaba atravesando una de sus peores crisis históricas y sin embargo El Otro Yo decidió apostar a este elemento de colección, una edición muy, muy jugada de Colmena, para seguir apostando por la independencia. El Otro Yo es un grupo que tiene un camino, un largo trayecto en la música independiente, y la idea fue buscar y profundizar ese concepto de búsqueda creativa e independiente en la edición de Colmena. Y cerramos la primera parte de este libro, Díscolo, Desobediencias Creativas del Packaging Discográfico, con Sigue tu Camino de los Decadentes. Este es otro CD que tengo y que nunca desplegué tampoco, ¿no? Tal vez ustedes recuerden el color naranja, amarillo y el volante. El volante fue sugerencia de uno de los integrantes de los músicos en una reunión creativa, en una especie de brainstorming. Surgió la idea básica de tener como símbolo el volante para este disco de Sigue tu Camino, que se despliega, tenía la tapa troquelada y se abría en el centro, aparecía el volante debajo del CD también, en colores muy, muy, muy fuertes, la contratapa también. Y la idea de este diseño partió de un concepto básico que tenía que ver con el volante como símbolo, ¿sí? El libro es muy interesante, sobre todo para aquellos que por ahí estudian diseño, que estudian arte, que sueñan con vincularse a la música de alguna manera, que no siempre es haciendo música, y se los recomiendo porque tiene una ficha técnica muy completa si quieren conocer las técnicas de impresión de cada uno de estos discos que iremos repasando a lo largo de esta semana. Arrancamos con estos tres. Sí, primero Redondos, Juguetes Perdidos. Redondos nunca hacía videos, salvo Masacre en el Puticlub, creo que es el único video que hay de los Redondos, esa animación precaria y primitiva. Así que va Juguetes Perdidos el audio, después si tenemos videos, Calles, El Otro Yo y Sigue Tu Camino, Auténticos Decadentes. What? dicen, chicas? Bienvenidos todos a Doble Nada. Arrancamos una nueva semana. Empezamos con un libro que se llama Díscolo Acá. Tania Cañet nos manda un link para que puedan comprar si es que gustan el libro que se llama Díscolo. Es librodíscolo.com.ar. librodíscolo.com.ar. Pueden seguirlos en Facebook, en Twitter, tienen todas las redes sociales a mano para informarse acerca de este libro que se llama Díscolo y que tiene historias como la de los discos que acabamos de escuchar. Redondos con Juguetes Perdidos, Calles, El Otro Yo, Decadentes, Sigue Tu Camino, la música que da por iniciada una nueva semana de Doble Nada en Vorterix, en el 103.1 y en Vorterix.com. Son casi ya las 2:30 de la tarde. El calor nos ha dado un respiro, Daniel. Sí, desde anoche mejoró muchísimo. La verdad es que sí, se levantó un viento huracanado. Sí. Y viví mi primera experiencia ventosa en edificio después de mucho tiempo. Y mi hija, no, se escucha como chifla. Claro. ¿No? Y mi hija tiene un cochecito de plástico, un changuito de supermercado, chiquitito. Uh-huh. Estaba en el balcón y empezó a dar vueltas, hacía remolino. ¿Y se voló? No, lo rescaté, pero era rarísimo, empezó a dar vueltas y vueltas en el lugar. ¿En qué piso estás? 3. Ah, hay 34, ¿sabes lo que debe haber sido ahí arriba? Pobrecita, la otra vez casi se le vuela la casita. Ah, claro. La casita, ¿sabes dónde quedó? Tirada en mi casa, ya. ¿Y si te vuelve? En Benavides. ¿Eh? ¿Y si te vuelve? Sí, quedó ahí tirada, que se haga cargo el que siga. ¿Qué onda el tránsito? ¿Te costó acostumbrarte al ruido o no tenés? Hay ruido. Hay más ruido. No es muy ruidosa la zona, por lo menos a donde da mi nuevo hogar, pero son ruidos diferentes a los que ya me había desacostumbrado. Claro. ¿No? Vivir en Capital no es lo mismo que vivir alejado, donde mirás por la ventana y ves verde todo el tiempo y escuchás los ruidos de los pajaritos y de algunos animales y algún que otro camión o auto que pasa cada tanto. Acá los ruidos más molestos hasta ahora, la alarma de un auto que sí, nunca falta. Empezó a sonar, y camión de basura. Camión de basura, bueno. Que te compacta y pasan varios. Claro. Pero la verdad es que bastante bien. ¿Tyler, gracias. Se está adoptando o no? Tyler se está adaptando. El primer día estaba perdidísimo, lo sacaba a pasear y pasaba un colectivo y se asustaba. Pero se está adaptando. ¿Vivió en Capital él? No. Vivió en Capital. Ah. Nació. Debutó en Capital, pero yo justo me estaba mudando. Vivió unos días en Capital y después nos fuimos para allá. Uh-huh. Cuando lo compramos. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter, @Vorterix. Hay muchos mensajes, obviamente, sobre esto que tengo aquí en mis manos, que es el nuevo disco del Indio Solari. Este es el arte. Mario estuvo hablando con el Indio. Tienen esa charla en Vorterix.com. Estuvo presentando algunos temas. Vamos a seguir escuchando el nuevo disco del Indio. Acá está el CD. No, recién venimos hablando del diseño y el arte en los CDs, así que les estoy mostrando en Vorterix.com cómo es el disco del Indio Solari. Así empieza, hay una especie de, no sé, que es un soldado, que es, tiene casco de soldado aparentemente, pero tiene jean. Sí, y no, tiene está alitas. Tiene tus alitas. ¿Sabes qué? Se cambiaron, ¿Cuándo jugamos? Hoy. ¿A qué hora? 5. Yo soy de Brazategui, ya sabes. ¿Qué son, gaviotas? Sí, claro. Gaviotas. Si son gaviotas, tiene que ser mar, ¿no? No hay gaviotas en el río. ¿O sí? No. No lo creo. ¿Qué es eso que está como ahí? Un pedazo de muelle que quedó. Sí, parece un muelle que quedó ahí herrumbrado. Después abrís y tiene esto, que es el nombre del disco. Y el booklet es básicamente gris. Pajaritos, bravos, muchachitos. Siempre creativo el Indio a la hora de elegir nombres para sus discos y sus canciones y sus grupos. Que tiene acá la formación, y después empiezan las canciones con las letras y dibujos. Este es una especie de, para mí es un superhéroe. Este tendría que ser un superhéroe de Watchmen si vuelven a hacer Watchmen. Es un señor con cara de águila. Águila. O lechuza, águila. Parece lechuza con pico de águila. Lechuza. Puede ser un mix, ¿eh? Esta debería ser el logo para la remera oficial. Es lechuza, mirá, acá está. Ya está. Es una lechuza, es el señor lechuza. Está buenísimo. Les estoy mostrando en Vorterix.com el arte del nuevo disco de El Indio Solari. Vamos a ir presentando algunas canciones a lo largo del Doble Nada de hoy. Acá hay una señora. Muy buena. Águila. Uy, mira, tiene casita. Y sí, señora. Bueno, mucho pájaro, entonces mucho, sí. Mucho. Acá hay un loro. Bueno, este es el nuevo disco del Indio Solari. Vamos a ir escuchándolo. Lo poco que escuché cuando lo presentaba Mario me gustó bastante, ¿eh? Yo es el que primer más me... tema, el primer tema me encantó. Es el que más me entusiasmó de los discos solistas del Indio. Tiene un sonido, una fidelidad, la verdad es que llama mucho la atención. Y le dije a Mario, se sonrió, me hizo acordar mucho el sonido de la banda del Indio a Chinese Democracy de Guns N' Roses. ¿En qué sentido? El sonido de la banda, ¿viste? Ese sonido fuerte... Yo no soy un conocedor del audio y sus terminologías, pero podemos decir comprimido, no sé, de mucho volumen. No sé si esa es la forma exacta de expresarlo, ¿no? Pero ese sonido que remite un poco a estas guitarras, que parecen como muy procesadas. Desconozco si esto ha sido así o no, pero es la sensación que me ha dado. Eso es lo que cuento. Casco de soldado es un sombrero. ¿Esto es un sombrero? Puede ser un sombrero de piluso, pero para mí claramente es el casco de un soldado. Para mí es el casco de un soldado. Préstamelo, a ver. Míralo. Casco viejo, no esos cascos verdes militares, tipo bombín. Pero bueno, ¿qué importa? Cada uno. Le queda grande. Le queda grande. Cada uno interpreta lo que quiere. Sí, veo más casco que otra cosa, ¿eh? Es medio paticorti el tipo. Sí, sí, es un dibujo extraño. Sale el miércoles y lo van a poder tener todos los fanáticos del Indio, que son muchos en este país, el mismo miércoles. Sí, tenemos unas cuantas cosas hoy para hablar y para disfrutar. Cayo finalmente vio el concierto de Metallica en la Antártida. Realmente lo detesto. Más que nunca, ¿no? La gente podrían haber asesinado a los Metallica, tranquilamente. A un centímetro. Mientras, imagínate, es como haber visto a una banda de amigos... Sí, que vos ves la génesis de un grupo. Ahí estamos viendo imágenes subiendo al barco, Lortelius. Imagínate, no sé, yo soy amigo tuyo, vos venís a mi casa a ver los ensayos y estás ahí parado. Sí, sí. Parado al lado mío. En el patio. Bueno, de Metallica casa. Estaba tocando en un domo y la gente ahí, al lado. Los podían tocar, sí, podían haber interrumpido una canción empujándolos. Sí, lo veía todo el tiempo a Claudio de Argentálica, sí, que estaba con una remera de la selección. Nunca pude ver a Gallo. Ahí está, ese es Claudio de Argentálica. A este lo vi también, muy emocionado, al barbudo, que no sé quién es, obviamente. Hugo Varela. Mirá cómo tiene el bigote, parece una barba postiza. Ahí estamos viendo. A ver, ¿se puede escuchar también esto? ¿Eh? Yo a Gallo lo vi una sola vez. ¿Se puede escuchar? Vamos a ver si podemos escuchar lo que estaban diciendo ahí. Yo a Gallo no lo pude ubicar. Hoy lo escuché que salía al aire con Mario y comentaba que transpiró todo porque estaba muy abrigado con el equipo de fotos y no se lo pudo quitar, y ahí en el domo hacía calor. For my mind, best way is to use not tablets, to use a patch that comes directly behind. Está hablando de las tabletas estas, supongo yo, para los mareos y las náuseas. Dice, no usen pastillas, sino eso que se pega ahí. Ahí está Gallo. Horas quizás de entrar al pasaje de Drake. Se está poniendo picante. Los fans aquí de Metallica, que han ganado el concurso, expectantes también. Bueno, después vamos a hablar con Gallo. Vamos a intentar comunicarnos con él y contarles todo lo que fue Metallica en la Antártida. Realmente yo lo vi en mi celular porque, bueno, todavía no tengo internet en casa con el 3G y se me cortaba cada tanto, pero pude ver unas cuantas canciones y la verdad es que fue un evento único, irrepetible, emocionante. Digamos, si se hace otra vez ya no va a ser lo mismo porque claro. Metallica lo hizo primero, y la verdad es que más allá de todo lo que llama la atención, los porqués y los paraqués, me parece que fue un hecho inédito, histórico, único, y que va a pasar a la historia de la música, y que muy pocas personas estuvieron ahí para ser testigos presenciales. Así que la verdad es que Metallica una vez más hace la diferencia, marcando el camino, apostando a cosas distintas, nuevas. Dudo que hayan hecho esto solamente por dinero. Me parece que tiene que haber una enorme motivación a la hora de bancarse ese viaje y tocar ahí en vivo con los fans tan cerca. Así que realmente felicito a todos aquellos que hicieron posible que Metallica tocara en la Antártida, y esperemos que se confirme oficialmente la visita para el año que viene. Sí, ojalá. ¿Qué? ¿Se había confirmado? Después hubo algo raro, ¿no? ¿Eh? Hubo confirmación en un momento. No, todavía no hay, oficialmente no hay confirmación de Metallica el año que viene. Se especula mucho, pero confirmación oficial no hay. Lo que circula por ahí es Metallica en marzo en La Plata. Pero confirmación oficial no hay. Sí, de Megadeth. ¿Se confirmó ya? Me están tirando todo lo que escucha en el pasillo y que no se puede no, decir. No, señor, lo leí. No importa lo que uno lee, acá uno acá, es un comunicador esta social. Esta es la máquina de vende humo, Daniel. Señor. Megadeth también estaría confirmándose para fines de abril, principios de mayo. No digo más todo, señor. Ya sé todo, pero usted es un comunicador social, Daniel. Pero ya lo sabe todo el mundo, viejo. Sí, pero no te creas, ¿eh? Hay gente que todavía está mandando tweets para participar del concurso de Metallica. Bueno. No son pocos. No ¿qué son va pocos. A hacer, señor? Dormilones puede haber. Hola, Cata. Se lo vio varias veces a Rockpix con camperón rojo. A mí me parece ver una campera roja ahí, pero no distinguía las facciones de Gallo, la verdad. Pero bueno, estuvo ahí Gallo disfrutando del concierto de Metallica en la Antártida. Y además va a tocar en vivo Zoé, aquí en el Luis Alberto Spinetta. Zoé, una banda mexicana que me gusta mucho, que descubrí hace muy poco tiempo y me enteré que tienen muchos años de trayectoria. Están presentando un nuevo disco, se llama Programaton, y hoy los vamos a tener aquí tocando en vivo en el Luis Alberto Spinetta. La verdad que es un gusto personal que me estoy dando en lo que tiene que ver con mi gusto por este grupo mexicano. A mí esto me aseguró un poco a Emanuel Corvillero solista. No la forma de cantar, esto es como más aplacado. Me parece más melancólico, lo de Emanuel es como un poco más feliz, más festivo. Dicen que ya se pusieron en venta las entradas para medias, así que bueno, podemos decirlo. No me dijiste que estaban en venta las entradas. Y si no quise decir más nada, 1 y 2 de mayo en Malvinas Argentinas. Y la Zamput. Supuestamente van a tocar Euthanasia. Con un tostado. Lo que pasa es que tendrían que haberlo tocado este año y no lo tocaron. Pero bueno, supuestamente vienen a presentar completo Euthanasia el año que viene aquí a Buenos Aires. Tendrían que haberlo hecho este año y no lo hicieron. Ahora es que va a ser una noche... Sí. Countdown y la otra Euthanasia, sí. ¿No? ¿Era así o me estoy equivocando? No, creo que era así. Eran dos discos, tocaron uno. Sí. Y bueno. Super Collider, esta fue la primera canción que se dio a conocer del último disco de Megadeth, que se llama así, Super Collider. Esperemos que pueda resarcirse Mustaine y mejorar la imagen floja que ha dado Megadeth en sus últimas presentaciones en Buenos Aires. Sinceramente, las últimas presentaciones de Megadeth han dejado mucho que desear, sobre todo la anteúltima en el Malvinas, que fue un desastre, horrible, espantosa. Pero bueno, es una banda que tiene ganado el amor eterno de los fans en la Argentina y siempre los estamos esperando. Y como no puede ser de otra manera, el año que viene, 2014, Megadeth ya confirma su regreso a Buenos Aires. Una de las bandas que más veces ha tocado en la Argentina, tal vez la que más veces tocó en la Argentina, habría que ponerse a hacer cuentas. Así estamos arrancando hoy Doblo Nada en vivo en Vorterix. Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos con Undercover of Darkness de los Strokes. Vorterix.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre de fin del año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sidra metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Ciro y los persas, en el Estadio de Ferro. Sábado 26 de abril. Ciro, en el Estadio de Ferro. Entradas a la venta en tuentrada.com. Ver más puntos de venta en ciroylospersas.com. Es una producción de 300. En revista Billboard de diciembre, Stevie Wonder en exclusiva antes de su visita a Buenos Aires. Además, Lord, la nueva reina del rock alternativo, Pearl Jam, El Otro Yo, Korn, Juanse, la vuelta de Daniel Greenbaum y una despedida a Lou Reed. Buscala en tu kiosco, Billboard, 100% música. Ahora puedes leer Revista 23 en tu tablet. Descárgala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Catu Pecu Machu despide el año en el Teatro Vorterix. Voy a ser tu ángel enfermo. Viernes 20, sábado 21 y nueva función domingo 22 de diciembre. Catu Pecu Machu despide el 2013 y no podés quedarte afuera. Catu Pecu Machu, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas por sistema Ticketek. Descubrí el verdadero sabor del café en el bar, en la oficina o en tu casa. Probá Café Imperial, www.cafeimperial.com.ar. Delivery de café en grano o molido. Llama al 0810-777-CAFÉ, 0810-777-2233. Café Imperial, excelencia en blend de café. Si creías que el verano en Buenos Aires iba a ser tranquilo, te equivocaste. Viernes 21 y sábado 22 de febrero, Divididos vuelve a Flores para arrancar el 2014 con todo. Divididos, viernes 21 y sábado 22 de febrero en el Teatro Flores, Rivadavia 7800, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Noticias del día. Bueno, no sé si leíste esta, pero la verdad es que para hacer una película, un cortometraje. A ver. El minucioso plan de un preso para escapar del penal de Devoto. No. Los presos que escapan son noticia. El otro día leía que eran cerca de 100 los presos que se habían escapado este año. Y lo que hizo este señor fue recibir una puñalada a propósito. Sí. Que no fuera mortal, pero lo suficientemente grave como para que tuvieran que trasladarlo a un hospital. Claro. Algo que me llama mucho la atención es que ingresa al penal de Devoto con un nombre falso, ¿no? Sí. El nombre falso era Fernando Ariel Moreno. Cuando a vos te meten en cana. Si no... Por ahí, no sé, no tendría ningún tipo de identificación y dijo, yo me llamo así. Es raro. Las huellas digitales. Pero el tipo dijo que tenía muy poco tiempo porque en unas 2 semanas más o menos se van a dar cuenta que él no era él. Que en realidad es Martín Ricardo Araya, uh-huh, y no Fernando Ariel Moreno. Ni parecido. Pero huellas digitales tarda 15 días. No, por eso, me parece muy, muy raro. Pero bueno, el tipo ingresa al penal de Devoto con un nombre falso. Sí. ¿Sí? Este señor se había fugado ya del penal de Marcos Paz, en abril. Mira. El 22 de noviembre había sido detenido tras participar de un robo a una casa en Mataderos. ¿Sí? Sí. Y ya está afuera. Se escapó de nuevo, no lo han encontrado todavía. Y así fue el plan. Tenía poco tiempo, y si se daban cuenta que él no era él, 20 años de canas iba a fumar. Entonces, el tipo dijo, no tengo tiempo para otra cosa, no quiero visitas, no quiero nada. Se armó de un plan y es, me tienen que dar una puñalada, y para eso recurrieron a un especialista, un preso en facas y puñaladas. Le tenía que atravesar la piel de lado a lado. No, imagínate, acá en un costado, por ejemplo. Sí, donde no haya peligro de muerte. Te entra por el frente y te sale por la espalda, pero que no atraviese ningún órgano vital. Claro. Entonces, deciden trasladarlo, después de recibir esta herida, al hospital Vélez Sarsfield. Y cuando lo están sacando del penal, lo estaban esperando en moto, sus secuaces. Uh-huh. Detienen la ambulancia, dominan a los guardias, agarran al reo, sangrando, y se lo llevan en moto. La ambulancia quedó. Sí, ¿a qué la quería? Yo me llevo también. No vamos a una ambulancia. Estuvo 11 días en Devoto. Nada más. Y así logró escaparse. Y ahora deben estar en todos los hospitales esperando al reo que tiene una herida. En sí, pero un capaz costado. Que ya encontró a alguien, seguramente sí, lo tiene que tener también planificado, amigo. Alguien que sabe cómo curar una herida de estas características, ¿no? Que aparentemente no es tan grave. Claro. Además, imagínate el dominio de quien le asestó la puñalada para justamente cumplir con esos requisitos, de lastimarlo bastante, lo suficiente como para tener que trasladarlo, pero ningún órgano vital dañado. Igual te clavo la puñalada, pero te digo, llévame con vos, ¿eh? ¿Y cómo hace para llevarte? No sé, vos me apuñalas a mí y a vos te van a trasladar. No, le voy a dar la mano a mi amigo. Y te enseño cómo apuñalar y me la das vos también. Una pelea. No, si vos sabés, te apuñalas solo. También. Hay que tener mucho huevo igual. Pero a lo mejor ese tipo le quedaba poca pena y dijo, no, me banco. La cumplo y me voy por la puerta grande. No estés especulando con algo que no tiene nada que ver. Quizás también lo que pudo pasar. Pero bueno, la verdad es que me llamó la atención, ¿no? Alguien que planificó todo de tal manera como para poder escaparse. Y además se comunicaba por handy con sus secuaces. No sé cómo... Claro. Bueno, qué sé yo, dicen que la cárcel se consigue cualquier cosa, ¿no? Pero a que dentro de dos días dicen, hay complicidad de dos guardacárceles. Dos policías. No, porque tenía un handy a su disposición para hablar con la gente que estaba planificando su rescate. Y entrar... A mí lo que más me llama la atención es esto de entró con un nombre falso, claro. Y nadie se dio cuenta. Eso ya de movida es... Sobre todo tratándose de un tipo que se había escapado hace poco, tan peligroso y tan buscado. El nombre falso lo ves en una película y ya decís, uy, qué película. Acá alguien dice que el resultado de huellas digitales está en 6 horas. Y entonces, yo vi en las películas que ponen en una notebook y hace... en 30 segundos aparece quién es. Ponele que sea en 6 horas, ponele que sea en 15 horas. Ya sabés, en un día que tenés un tipo con nombre trucho. No, pasaron 15 días y me voy. Y bueno, qué sé yo, estuvo 11 días. Esto Argentina. Beto. Veo que seguís a mano, el año que viene, acordate. Por supuesto, nos vamos a Brasil. La verdad que ayer veía fútbol argentino y esos festejos locos que hace la gente de Boca, la hinchada. No sé nada, contame. Pero, cómo salieron los partidos. Boca empató 1-1 con Gimnasia en un partido penoso realmente, como fue todo el campeonato para Boca. River empató 1-1 sobre la hora en la cancha de Quilmes, en otro partido penoso del equipo de Ramón Díaz. San Lorenzo y Vélez van a jugar el fin de semana que viene definiendo el campeonato. ¿Estos fueron los últimos partidos? Claro, para todos, menos para los que están definiendo el campeonato. ¿Qué son? Lanús, San Lorenzo, Newell's y Vélez. ¿Y se enfrentan entre sí, no? Lanús, Newell's, Vélez, San Lorenzo. ¿Sí? En Vélez. ¿En serio? ¿Justo se enfrentan entre sí? Lanús, Newell's, no lo sé. Dios mío. ¿Y si Tata no sabe nada de fútbol? Ella va a venir, Cata, y nos va a decir todo. Lanús, Newell's, sí. Igual va a salir. Estás mintiendo. No sale campeón San Lorenzo. ¿Qué sale campeón San Lorenzo. ¿Qué hiciste el Gustavo? Fin de semana? Perdiste el tiempo. ¿Vos estás loco? El fin de semana la pasé como loco. Bueno, igual nos vamos a ir a Brasil, en donde hay 4 descensos en el torneo de primera. Uno es el equipo que va a definir con Lanús esta semana la Copa Sudamericana, que descendió pero está en la final contra Lanús. Ya empataron en Brasil el partido de ida. Van a jugar en Lanús la revancha. Lanús ganando por la mínima diferencia sale campeón. Y descienden dos grandes de Brasil, el Fluminense y el Vasco da Gama. Dos equipos muy grandes de Brasil. Acá me informan que Lanús y Newell's juegan entre sí. Ah, juegan entre sí. Estamos averiguando San Lorenzo y Vélez. ¿Sabes qué? también. ¿Sabes qué? No me tenés confianza. Pero no es un partido de desempate. La casualidad. No, la última quiso, fecha. Escuchame una cosa. Hizo la casualidad que los cuatro equipos que están peleando. ¿Sabes que tenías razón? Los cuatro equipos que están peleando por el título se enfrentan entre sí la última fecha. ¿Te parece raro? ¿Se puede digitar tanto un campeonato, sí, Daniel? Sí. Por ejemplo, sí. Aunque todos van a decir no. San Lorenzo necesita ganar. Empatando. Si gana Newell's o Lanús, lo alcanza. O sea que necesita ganar. Si gana. Para depender solo de San Lorenzo, ganando. Sale campeón. Le importa un pito lo que hagan los demás. Okay. ¿Entendés cómo es? Entiendo. Bueno, entonces descendieron Fluminense y Vasco da Gama, dos equipos gigantes de Brasil. Sí. Lo raro del tema es que Fluminense, por ejemplo, fue el campeón del campeonato pasado, del 2012. Es la primera vez en la historia de Brasil que un equipo que sale campeón, al año siguiente desciende. ¿Es la primera vez? Sí, no, que pasa esto, sí, que un equipo campeón desciende así. Fluminense ya había jugado en el descenso, o sea, descendió. Hubo un cambio de reglamento, lo salvaron. Ah, ¿en serio? ¿Justo ahí? Como dicen que pasó con River hace tanto tiempo atrás. En la década del 90. Y no da que al año siguiente vuelve a salir último y tuvo que descender. Ya no hubo reglamento que lo salve. Sí. Desciende a la tercera categoría después. Ah. La sede acá. Uh-huh. O bueno, acá sería la B Metropolitana. Hay un teje y maneje y en el año 2000 lo hacen subir de vuelta. ¿A la primera? A la primera división. ¿Cuál es el teje y maneje? No lo sabes. Hay cambios de reglamento. Pero como... para ir de la B Metropolitana a la A tiene que haber y un cambio. El año que viene, si se hace el torneo de los equipos, de los 40 equipos, 42 equipos, va a pasar algo parecido. Que equipos de Nacional B van a subir directo o jugar con los de la A sin haber ascendido en la cancha. Ponele. No te hago más preguntas porque... Todas te respondí. Me dijiste, ¿qué banda toca el año que viene? ¿Qué pasó? Te dije Megadeth, no me creíste. Te dije, Juan Lanús y News, no me crees. ¿Pero cómo fue que pasó entonces? No te miento nunca. Bueno, pero escúchame. Sí, dale, a ver, seguí. Lo grave de esto es que hubo incidentes terribles en el partido de Atlético Paranaense con Vasco da Gama. Perdió el Vasco da Gama 5-1 y descendió, pero al perder 1-0 a los 17 minutos, se enfrentaron las dos hinchadas. ¿En el campo de juego o en las tribunas? Cuatro heridos, tres de ellos muy graves. Uno se fue en helicóptero desde el medio de la cancha, lo llevaron. Hoy Dilma Rousseff, hace un ratito nada más, hace un par de horas, tuiteó: el país del fútbol no puede más convivir con la violencia en los estadios. Y pidió más presencia policial en los estadios, porque aparentemente... ¿Es grave como en Argentina la violencia en el fútbol brasileño o este es un hecho aislado? Yo pensé que era menos, ¿eh? La verdad que últimamente hay bastantes... problemitas. Ahí tenés imágenes del... Uy, mirá cómo se están enfrentamiento. Pensando. Se dieron para que tengan, recordemos que el viernes... ¿Quién avanza y quién retrocede? El Vasco da Gama está retrocediendo, que era el visitante. Esos son los del Paranaense, los rojos y blancos. Arrugó Vasco, ¿eh? ¿Estaban jugando de visitantes? De visitantes, sí, sí. Adentro del estadio había policía, seguridad privada. La sí. Policía estaba afuera del estadio. Esto por una orden del ministerio que falló, evidentemente, porque ahora dicen que los guardias de seguridad privados no tenían ni gas pimienta ni nada como para... Para contrarrestar, aparte, mirá la cantidad de gente que se está enfrentando. ¿Esta es una cancha que se va a usar para el Mundial? No, me parece que no. Esto es en una ciudad de Santa Catarina que se llama Joinville. Sí, no parece un estadio mundial. No, es muy chiquito. Bueno, y Brasil hace el viernes nos sorprende con el sorteo del Mundial. Y hoy, con estos o ayer, con estos episodios de violencia. Quiero decirte algo. El viernes no estuviste, pero habrás leído en algún lado que hay dudas si hubo fraude o no. El sorteo, sí, he leído sorteo, algunas noticias a propósito algunas de esto. Noticias. La seña que hizo un argentino, ¿es? Sí, Juan Carlos Crespi, dirigente de Boca. Y ahí aparte otro caso, ¿no? Otra sospecha. Hay sospecha con los papelitos, que uh-huh. Se enroscan, que no se enroscan, que bajan la bola y se ve que se esconde el papel o que no lo muestran todo el tiempo. ¿Pero? El Consejo General del Vendehumo. ¿Qué dice? Está trabajando al respecto. Ah, ¿está trabajando? Está... No me digas que pudo haber habido fraude. ¿A favor de quién? ¿De Argentina? Esta semana. No seas ansioso. Estamos trabajando. ¿La zona de Brasil cuál es? ¿La recordás de memoria? No, ni en pedo. ¿Alguien la recuerda de memoria? Nadie, están todos fijándose. Están todos enchufando. Lo que sí sé es que la zona argentina le tocó Temperley, Camerún, México, Central Ballester y San Telmo. Falta un equipo. Así. La verdad que... Camerún y México son fáciles para Brasil. México, el equipo es aguerrido que nunca llega a ninguna parte. Olvídate. Y la Argentina es una risa. La Argentina no da ni para mirar por televisión. Croacia, la zona más fácil de todas. ¿La de Brasil? Sí. No, y la nuestra. O la de ustedes. ¿Era? Irán. Nigeria. Rusia. Y Bosnia. Bosnia. Desastre. Sí, quiero también decirte, Está todo digitado. Mira, te anticipo el resultado del consejo del vendehumo. Sí. Está todo digitado para que Argentina y Brasil lleguen a la final. Está todo dado, es muy probable. Quiero decirte que el viernes, que no estuviste, por si sale Gallo por teléfono, para que se lo recuerde, porque no se lo tomó muy a bien, le contamos del juego que hicimos con Guido, Willis, vos y yo, de las cuatro zonas. No pegamos ni un resultado, ninguno de los cuatro. ¿Y eso qué significa? Que es un empate. Sí. Y cuando hay empate, ¿qué pasa? Paga Gallo. Correcto, señor. Ahí tiene. Noticias del día en Doble Nada. Ya está la gente de Malón. Vamos a estar charlando con ellos. Están los cuatro. Está Pato, está Claudio, está Altano, está Carlos. Mañana tenemos la avant premiere de 360, el nuevo DVD de Malón. Vamos a estar después charlando con ellos. Lo de mañana no se transmite, así que va a ser un evento solamente para aquellos que tengan entradas. Hoy vamos a hacer un happy hour de entradas de Malón, así que estén atentos, eso será en vorterix.com. Y después van a hacer mañana un set acústico de algunas canciones. Hoy vamos a estar conversando con ellos. Hemos estrenado una canción nueva, Devorador de Sueños. Y antes de ir a las canciones que vienen, quiero agradecer a los premios Chila Rock, porque el primer premio que gano en mi vida, el único que gané en mi vida por mi laburo radial, es este. Gané la categoría Video del Año por la entrevista con el hijo de Juanse. Hermoso, ¿eh? Así que le mando un abrazo a Chila. Ayer los ganadores y las ternas se iban dando a conocer en Glam Nation. Hubo una especie de transmisión vía web. Así que muchísimas gracias. Es el único premio que gané en mi vida. ¿Lo vas a guardar entre tus discos? Sí, obvio. Lo dejo ahí. Perfecto. Vamos con Funeral Party en Doble Nada. Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabés lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Cielo Raso llega nuevamente al Teatro Flores el viernes 13 de diciembre para festejar sus 20 años. Cielo Raso. Viernes 13 de diciembre, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, anticipadas por sistema Ticketek. Protege y decora con Bricol. Las despedidas de año son con El Gordo. Sábado 21 de diciembre, Teatro Flores, 20 horas. De venta en Ticketek y en dos lugares de siempre. El Gordo. Sábado 21, Teatro Flores, 20 horas. Si pensás en administración, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Asesinos cereales. Último show del año en Capital Federal. Miércoles 11 de diciembre en The Roxy Palermo Hollywood. Conseguí tus entradas por sistema Ticketek. Las primeras 100 entradas con CD de regalo. Asesinoscereales.com. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Barilari en concierto, filmando su nuevo DVD. Viernes 13 de diciembre, Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Tenés que estar. Entradas por sistema Ticketek, Metalmanía, La Estaca de Quilmes y Locuras de Morón. Fin de espacio publicitario. Vortex Rock te invita formalmente a la Van Premier de 360. El DVD de Malón, registrado en Malvinas, Argentinas. Martes 10 de diciembre, 20 horas. Avant Premier, entrevista exclusiva, set acústico en vivo. Vos podés estar ahí. Escucha Vorterix Rock, navega a vorterix.com y entérate cómo podés conseguir tu entrada. Malón 360, Avant Premier y más. Porque el verdadero rock es tuyo. Ahí tienen en vortex.com imágenes de lo que es el DVD de Malón 360 que se consigue comprando la entrada para el show que la banda va a dar aquí el 15 de diciembre. Y mañana vamos a tener una van premiere. No va a ser el show completo, sino una versión reducida. Pero vamos a estar viendo parte de lo que fue este concierto en vivo de Malón en el Malvinas Argentinas con un show único, una puesta en escena muy particular, una gran apuesta de la banda, un escenario montado en el centro, además un escenario muy bien armado y diseñado, iluminado. La verdad es que nunca antes, creo yo, se ha visto algo así en la Argentina con una banda de metal. Y estamos con Claudio Connor, Pato Strunz, Carlos Cuadrado, Tano Romano. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pato, ¿todo bien? Es muy temprano para ustedes, ¿siguen teniendo horario de rockero o ya no? Ya no, son todos mayores, padres todo de familia, jubilado. Todos jubilados. No, esto lo estamos ensayando. ¿Están ensayando? Sí, sí. Sí, ensayan todos los días. Jugar a las bochas. ¿Sabés jugar a las bochas? Supuesto. ¿Hay canchas de bochas ahí en Lavallol? Me encanta rimar bochín. Sí, ¿no? Sobre todo. cuando salen de gira, imagino que juegos de mesa no, sino videojuegos en todo caso. No, cero. No, nada, nada, Pato. Por ahí un casino, un casino puede ser. Bien. Paseo. ¿Pero qué hacen, un casino ahí en el micro? ¿Apuestan entre ustedes? No, cuando vamos a elegir a algún ahí lugar, sí. Siempre en el micro. Algunos nos ponemos a hacer unas truqueadas. Trucos, sí. A full. Para que pase el tiempo. Ya tengo varios hijos ahí en los viajes. Sí, también llevamos un par de... Que en los últimos viajes también pusimos un equipito chiquito de viola, otro ahí, ah, unos solitos. Sí, armamos una batería electrónica de un amigo, de mi amigo Palito, y bueno, y vamos haciendo un poquito de ruido también. ¿Y cuando van tocando ahí, qué es lo que hacen? ¿Hacen, aprovechan para boludear haciendo covers, por ejemplo, o tocan canciones o de Hermético o de Malón? No, básicamente... probando algunas cositas nuevas, lo que sale, claro, componen las cosas, han salido de ahí, tocar y grabar. Sí, totalmente. Grabar el clásico boludeo. El clásico boludeo, aprovechar esos tiempos. Más de una vez dejamos sin corriente al micro. También. Sí. Sí, consume mucho eso que hacen. Y lo que pasa que acá. En general. No quieren parar. La idea es arrancar haciendo un poquito de ruido o algo y después terminamos poniendo todo el palo, viste, cada vez más volumen. Sí, ya nos zarpamos. Pusimos un monitor potenciado, un par de cosas así medio y bueno, y se fue a la mierda todo. ¿Y cuánta gente viaja en ese micro? Tenemos 12 personas más o menos. ¿12? ¿Y entran bien? Sí. ¿Con todo esto que estás describiendo? Sí, muy bien. Hay micros que son copados. ¿Sí? ¿Manejás todo vos el micro? No. ¿No? Claudio, ¿vos sabés manejar? No. ¿En qué te mueves? ¿Taxi siempre? Con chofer, sí. ¿Chofer? Sí. Vamos, remis, claro. Ah, bueno, estaban, ¿no? Viste que bajaron ahí los choferes de la línea colectiva. Ah, paró un colectivo. Sacarse foto. ¿Moto tenías? ¿O sí, tenés? Sí. ¿Tenés? ¿Seguís andando en moto? Pero, no, tiene piloto automático. Estábamos viendo recién imágenes del DVD. En general los músicos dicen que una vez que terminan un disco, pocas veces vuelven a escucharlo. ¿Esto lo ven? ¿Lo miran? ¿Lo vieron todo ya el laburo terminado? No, digo, más allá de lo que fueron viendo para dar sugerencias y terminar de editarlo y producirlo, ¿lo ven? Se pone a mirar varias veces. Lo vimos. Todo el proceso, ¿qué les parece? A ver que esto, mírenlo, a ver qué, uno, mira esto, lo volvés a ver todo. O sea, ya es como que. Es verdad eso que dijiste. No sabía que se comentaba eso, pero. Sí, en general eso es lo que dicen los músicos. Después de estar tanto tiempo involucrado con algo, te aburrís y pasás a lo que sigue. Sí. Yo el disco que me llegó, por ejemplo, ahora, o sea, la edición del disco que me la dieron, lo abrí anoche y no lo vi. No lo miraste. Porque ya tenía una copia de lo que iba a hacer y ese sí lo vi millones de veces, las anteriores. Y ya no tengo esa ansiedad aún, a ver cómo quedó. A mí lo que me pasó en particular es que, digamos, hace mucho tiempo que venimos trabajando con este, ¿no? A nivel audio, imagen, era mucho desarrollo lo que había que hacer. Y uno se acostumbra. Ah, o sea, al menos yo me acostumbré a verlo porque estaba todos los días con eso. Y cuando salió ahora que se presentó el primer corte, que es Grito de Pilagá, y la reacción de la gente, es como que lo volvés a ver y decís, realmente está muy bueno. ¿Y cuesta identificarse con algo que pasó hace tanto tiempo? Digamos, ¿cuánto hace de este concierto? ¿Más de un año? El año pasado, claro. Sí, año y pico. 2012. Año y medio. ¿Sí? ¿Cuesta identificarse con eso? ¿Volver a involucrarse emocionalmente? No hacemos shows como ese todos los días. Es algo muy especial. Si alguna vez lo volveremos a hacer. Sí, también. Pero no, que yo, es algo único para nosotros. Y sobre todo porque... Vos recién decías que, digamos que es algo nunca visto. Para nosotros es más fuerte porque somos los protagonistas. ¿No es cierto? Y ahora después que vemos el video y que quedó bien, que digamos, lo más sorprendente de todo es que nosotros no ensayamos, o sea, tenemos una estructura de banda de tocar siempre, ¿no? En línea. La estructura tradicional. Y acá a mí me sorprende eso, que lo veo y parece que hubiéramos ensayado los movimientos. Para acá o para allá, y eso fue nada, intuición. Nada, que estábamos en la misma sintonía, ¿no? Creo que está en el inicio del DVD, pero ahora no lo recuerdo. ¿Por dónde entraron? Había una rampa que comunicaba. Claro, tenía una rampa, era circular, y había una rampa que comunicaba, digamos, el escenario con la parte de camarines. ¿Y el ingreso es el momento clave, digo, es el momento de mayor emoción, por llamarlo de alguna manera? Digo, entrar a un estadio así lleno, con esa apuesta, porque siempre suma, digo, no es lo mismo entrar con una luz blanca que iluminados de esa manera, con esa puesta en escena, creo que le da otro marco. Sí, seguramente. Igual, Yo creo que el día que entramos, porque estuvimos toda la semana trabajando en el estadio para lograr lo que hicimos, el día que, al menos yo, el día que entré y vi el gran supor colgado y las luces y todo, que estaba vacío, dije, esto está terrible. Y después, bueno, obvio, cuando lo ves lleno de gente, todo ya te pasa por arriba directamente. Eso está bueno, porque en general no son lindos los armados de conciertos sin público. Uh-huh. No, si vos vas a un estadio, vas a un lugar, claro, está todo armado y no está muy bueno. Seguro. Si no hay gente, si no es de noche, si no están las luces. Uh-huh. Devorador de sueños es el único tema nuevo que conocemos por ahora. Lo pasamos la semana pasada. Hace ya bastante tiempo que están laburando en el disco. Tengo entendido que entran a grabar ahora en enero. En enero, enero y febrero lo tomamos como para terminar de, bueno, todo este tiempo estuvimos produciendo las cosas. Vamos a terminar de producir en enero y bueno, grabar y mezclar. Este tema, Devorador de sueños, ¿va a quedar así como está en el disco? ¿Lo grabaron? Es un adelanto que hicimos, que está mezclado y demás. Sí, seguramente lo vamos a remezclar y siguiendo algunas cositas más lo vamos a meter. ¿Pero grabado es así como está? Sí. ¿Las otras canciones ya están grabadas o no todas? No, están grabadas. No están grabadas. Ninguna. Está todo preproducido, pero en realidad entrar a grabar vamos a grabar en enero. ¿Lo produce Javier Casas, el disco? Sí, entre los dos, entre Balón y Javier Casas. Sí, Javier Casas era de Nueva Ética, es un chico que está laburando con muchas bandas en el metal y logra un sonido muy, muy poderoso. Sí. ¿No? La verdad que es muy bueno, es un joven talento que, bueno, yo lo conozco a él desde Nueva Ética de tocar, pero se hace fácil con él la comunicación, es músico, conoce, bueno, aparte de conocer lo que hacíamos nosotros, al ser músico es mucho más fácil, no le tenés que explicar demasiado. O sea, él sabe para dónde ir y seguramente, mira, quiero qué, y ya lo hace. Y es muy rápido trabajando. Por ahí te tira ideas también. Uh-huh. Che, ¿por qué no, en vez de hacer eso, por qué no haces esto y probemos acá? Totalmente. Eso está bueno. ¿Desde que hace cuánto ya? ¿Dos años más o menos volvieron a funcionar como Malón? Sí, claro, el 2011 fue a mitad del 2011 cuando nos juntamos. Desde que decidieron volver y llevan ya dos años y pico funcionando, ¿cómo notaron que fue evolucionando la relación y la química entre ustedes? Digamos, ya son tipos mucho más maduros, supongo yo, o al menos mayores de lo que eran hace un tiempo atrás, cuando la banda se había formado originalmente. Como los conozco, sé que al menos son más tolerantes entre ustedes, que ciertas cosas ya, me parece, no generan por ahí los inconvenientes que en otro momento hubieran generado. Digo, ¿esa es la clave para que hoy sigan tocando en vivo? Seguramente, uno ya está... Todos estamos más grandes y la verdad que lo que hacemos ahora es disfrutar del momento que estamos viviendo. A pocos les debe pasar que uno puede disfrutar de lo que más le gusta trabajando, ¿no? Pero la verdad que para nosotros no es un trabajo, es disfrutarlo. Y en este momento, bueno, hacer lo que hacemos de la manera que estamos está buenísimo. El hecho de estar en la esquina esperando algo y tomando algo, o estar en la sala de ensayo, para nosotros está buenísimo. Irnos de gira, conocer otros países, es buenísimo. Y disfrutamos mucho de eso. Disfrutamos, la verdad que es nada, está buenísimo que estemos juntos de nuevo. Igual también nos calentamos. Sí, me imagino decir eso. También nos calentamos, pero bueno, tenemos más tolerancia que en otro momento. Capaz que te calentás por algo y decís, bueno, listo, chao, güey. Ahora es como que no son tan más grandes y pensamos las cosas un poquito más y bueno, y analizamos y decimos, no, esto, o sea. Entiendo que hace un tiempo, de hecho, yo estuve hablando con ustedes antes de tocar en vivo, tocaron en la radio, en Rock and Pop, y creo recordar que la idea era sacar un disco nuevo mucho antes de la fecha en la que realmente va a salir el disco. Uh-huh. ¿Tiene una fecha ya estipulada, más o menos programada? ¿Todavía no se atan a tiempos? No, una de las cosas, y como estamos viviendo el desarrollo de Malones, somos independientes, no tenemos nada, no estamos corriendo contra nadie. Y a esta altura estamos tranquilos, trabajando. Por eso es que se demoró un poco también todo el tema del 360, el tema del disco nuevo. Y no estamos corriendo, no estamos apurados para hacer las cosas. Y aparte, uno de los errores que cometimos fue decir fecha en algún momento, porque después se te va atrasando o O sea, arrancamos sabiendo que necesitamos grabar un disco, pero después se dieron tantas cosas, que nos fuimos al exterior, que recorrimos lugares donde nunca habíamos estado, que si se hicimos tanto y disfrutamos tanto de esto, como que te va quedando un poquito de lado lo del disco nuevo. Y también para el 360 dijimos que iba a salir, o sea, a principios de este año, por una cosa, por otra se fue demorando, o porque quizás ya estaba casi listo y cosas que no nos gustaron y lo volvimos a hacer para que quede así como quedó. Entonces mejor no dar más fechas de salida del disco, ¿no? Va a estar cuando esté, y bueno, y la gente va a recibir lo mejor de nosotros como siempre lo hicimos. Cuando ven el 360 se van a dar cuenta que la demora se valió la pena, ¿no? ¿Ya saben cuántas canciones va a tener el disco? ¿Cuántas canciones tienen? 4. ¿El disco nuevo? Sí. No, todavía no, porque... ¿Cuántas tienen escritas? Y ya hay más o menos 11 canciones. 11. No quiere decir que esas 11 vayan a quedar en el disco. ¿O puede ser que se alguna más? No, o quizás sí, no. Se las sumará, sí. Sumará, seguramente. Porque mañana nos ponemos a ensayar y arrancamos y sale un tema en un ratito. Exacto. ¿Eso cambió la manera de hacer canciones entre ustedes? Digo, incluso sí. La tecnología disponible hoy en día es muy diferente. Por ahí cada uno de ustedes por su cuenta puede armar alguna pequeña maquetita. Exacto, el Tano es el que se encarga de maquetear un poco eso y ya traerlo con una batería ya como para que suene. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar. Sí, en esta etapa en particular, lo que estamos haciendo con Claudio es en las letras... participar los dos en una misma letra. Antes no hacíamos eso. Antes él hacía algunas letras, yo hice otras. Y ahora en particular ya van dos temas que, bueno, yo traigo una idea y algunas frases y bueno, él termina poniendo lo que falta y ahí se redondea. Se me hace que eso debe ser lo más difícil a la hora de mostrar y de compartir, ¿no? Uno por ahí siente algo de vergüenza, no sé, a la hora de mostrar algo que escribiste y exponerlo ante los demás. ¿Notaron que ganaron de esa manera, digamos, intercambiando ideas? No sé si ganamos, porque tampoco fue algo que premeditamos, o sea... Salió. En un momento salió así con una canción y después como que, bueno, sí, apostar a eso, a tener en cuenta de que no sé, nada, con este tema último me pasó que él había escrito un pedazo de la letra y el tema supuestamente no tenía todavía la línea de la voz ni la letra, ¿no? Entonces yo por un lado le había grabado en mi celular una melodía para, sin saber que él había escrito la parte de la letra. Nunca se lo mostré a ellos. Entonces cuando digo, yo tengo una melodía, me dice, a ver, cantámela, me la canta, y digo, es igual. Ya, yo me cagaba risa, le digo, boludo, tengo un igual. No, se lo mostré, no eran iguales, sí, pero parecido. Digamos que hay me lo hizo escuchar en el celular y era muy parecido a lo que yo había pensado. O sea, la letra no, porque yo no había escrito nada, pero eso fue sorprendente porque no. Nada. O sea, hay como una especie de conexión que tiene que ver con, no sé, con los años de estar juntos. ¿Cómo lo grabas eso? ¿Lo tarareas? ¿Cómo haces? Sí, hay ¿Sanateas? Hay muchas formas. Sí. Con la escuela, del viejo metalero. El Tano también me pasa partes así cantadas que me las toca con la viola, no sé, ¿no? ¿Melodías vocales que tocas con la guitarra? La zapada, nosotros, nuestros... La edad que tenemos nosotros, cuando pinto una zapada, yo puedo hacer algo con la guitarra, dibujar, pato con la batería, el cantante tiene que sanatear y no se te va a ocurrir una letra en ese momento y vas a estar cantando una letra. Entonces la sanata es cantar ese inglés que nadie sabe qué está diciendo, ni los ingleses, ni el que habla en inglés ni el que habla en castellano, es un idioma un rosario único que los cantantes usan para tirar la voz y que la voz se transforme en un instrumento más. Y así se graban las melodías y después de eso le agregas una letra. Después te iba a decir algo. El que no hayamos grabado un disco así de estudio, con temas nuevos, de entrada, apenas nos juntamos, me parece que estuvo bien, porque todas estas canciones nuevas, es están cargadas de todo lo que pasó durante estos dos años, uh-huh. ¿no? La gira por Latinoamérica, todo lo que tocamos y todo lo que hicimos estos dos años, todas esas emociones, todas esas vivencias van a estar dentro de los temas, digamos, a nivel espiritual, ¿no? No digo que vamos a hablar de esas cosas en las letras. Y creo que eso le va a dar mucha más fuerza, ¿no? Porque si no, digo yo, ahora, lo podíamos haber hecho el disco igual apenas nos juntamos, y hubiera sido un poco más frío porque, si bien nos veíamos y sabíamos cada uno de la vida del otro, no era como ahora, ¿no? Que estamos otra vez en un objetivo, por un objetivo común los cuatro. Hablando de eso, ¿siguen laburando en cosas por su cuenta? Tengo entendido que O'Connor por el momento no funciona. Yo sigo con los cartones, sigo con los cartones. Tano, vos... Yo le hago los fletes, claro. Son los fletes. Los carros barros. Estamos todos en el mismo. No, en serio, vos ahora... no estás tocando sí, por fuera de Malón, ¿o sí? ¿Vos querés decir que el trabajo de músico no es un trabajo? No, yo te estoy preguntando si estás haciendo el tributo no. Me estoy tocando como Tano Romano. Esto, con Tano Romano, con todo. No, hablo de música, digo, claro. Tano Romano, seguís tocando como Tano Romano. Sigo tocando como Tano Romano, sí, ahora vamos a tocar el 14 en José Cepaz, aprovecho para invitarlos a todos. Y nada, sí, me estoy dedicando a la música directamente, o sea, a laburar de músico, que es lo que más me gusta y a lo que siempre aposté toda una vida, y está bueno que después de tanto sacrificio que uno hace y que deja tantas cosas de lado, después de tanto tiempo poder dedicarse a eso, está buenísimo. Creo que no quita que el día de mañana, si tengo que hacer flete de nuevo, lo haré. Está bien, está bien. Igual no te hablaba de flete, claro. Te hablaba de música, digo, porque también... creo que tu idea en un momento era continuar con O'Connor, sí, pero finalmente... continuó hasta un punto y... Y ahí quedó. Sí, qué bueno, te enteraste. Yo me enteré, pero por ahí hay gente que no se enteró. Bueno, pasó eso, hubo un comunicado de un integrante, no recibí más noticias. ¿Fernán? De nadie. ¿Pero comunicado Fernán? No, Pablo. Pablo. Y bueno, así quedaron las cosas, por el momento. Por el momento. Pato, vos estabas haciendo algunas cosas, ¿eso lo dejaste de lado también? Sí, yo estaba con una banda que se llama Candente, pero era una banda más para uno, divertir, ¿no? Para con el Chino Gorosito y Pablito Gutiérrez, que son dos fenómenos. Y lamentablemente siempre se nos complicaba con la parte del cantante. Probamos con uno, con otro, y bueno, y ahí quedó. Y bueno, yo con el otro trabajo que tengo de Asbury y demás, la verdad que se me complican mucho los tiempos. Y bueno, entonces decidí, musicalmente estoy con Malón solamente, y con los otros sí, también sigo. Malón, mañana tenemos un encuentro entre ellos y algunos fans de la banda. Quedan las últimas entradas y se van a ir ahora. Sí, en el micrositio que está en vortex.com, Happy Hour de Malón, y aquellos que logren conectarse van a recibir dos entradas, son dos entradas por persona. Happy Hour de Malón son los últimos tickets que nos quedan. Mañana a las 8 arrancamos, se va a proyectar en pantalla gigante aquí parte del DVD 360, después vamos a conversar un poco con ustedes y la gente que venga mañana al teatro, y finalmente van a hacer un set de canciones acústicas, que es un formato que por ahí no es totalmente nuevo para ustedes, pero tampoco es el más habitual. Exacto. Sí. Vamos a pasar un momento entre amigos y vamos a tocar unos temas como si estuviésemos en un asado tocando la viola, como ha pasado en muchas giras donde fuimos, nos invitaron a comer y pintó una criolla, y bueno, y vamos a tocar lo que sabemos. Si quieren tener el DVD 360, tienen que comprar la entrada para el concierto de Malón aquí el 15 de diciembre. Vamos entonces con el último Happy Hour, las últimas entradas que nos quedan para ver mañana a Malón aquí en el Teatro Vortex. Muchas gracias a los cuatro, nos vemos nuevamente mañana. Y vamos con esta canción que por ahora es lo único nuevo que se conoce de Malón y se llama Devorador de Sueños.

fácil, si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bato el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando alguien que pueda. Era Korn haciendo Never Never antes, divididos con Buscando un Ángel. Presentamos nuevamente Devorador de Sueños, que es esta canción de Malón que hemos estrenado la semana pasada. Es un anticipo de lo que será su próximo disco, que saldrá en algún momento de 2014, como ellos cuatro confirmaban en vivo aquí recién en nuestros estudios. Hay Happy Hour Malón en Vortex.com. Van a la página, hay un micrositio de Malón, ahí se anotan. Sí, el micrositio les confirma que han ganado, pueden pasar a buscar sus entradas cuando quieran, pueden venir mañana durante todo el día también, hasta el comienzo del evento Malón, que va a ser a las 8 de la noche. Así que todos aquellos que están preguntando si pueden pasar mañana, pueden pasar mañana a buscar sus entradas. Aquellos que no han tenido tiempo, aquellos que no pueden venir en el horario de doble o nada, pueden venir mañana durante todo el día a buscar sus entradas para la avant-premiere de 360, el DVD nuevo de Malón, que ya se consigue si tenés tu entrada para el 15 de diciembre, Malón en vivo en Vortex. Mañana un anticipo, un evento especial entre Vortex, Malón y sus fans. Mañana a las 8 vamos a proyectar un edit del DVD 360 de Malón. Después charlamos un ratito con ellos y con la gente que esté aquí en el Teatro Vortex. Esto no se va a transmitir y cerramos con un set acústico de la banda solamente para aquellos que estén aquí en el Teatro Vortex. Eso no se va a transmitir en vivo. Está claro, van al micrositio de Malón en Vortex.com, ahí se anotan, completan con sus datos y si el micrositio los aprueba, pueden venir a buscar sus entradas hoy o mañana durante todo el día. Esto es mañana, exclusivo Vortex, a partir de las 8 de la noche. Mario estuvo hablando hoy con el Indio Solari, anticipando este que es su nuevo disco, sale a la venta el miércoles. Se llama Pajaritos, Bravos Muchachitos. Le agradezco a Mario que me haya dejado la copia de su disco para que pudiéramos seguir presentándolo aquí en Doble Nada, en Vortex, y lo voy a escuchar con mucho detenimiento, con mucha atención. La verdad es que me entusiasmó bastante, bastante lo que él presentó a la mañana. Este es un temazo. Esta es la canción que pasó completa hoy Mario. Se llama Chao Moicano. Es el track número 6. Estoy hablando de primeras impresiones, ¿no? Pero me dio la sensación que, si bien sigue tratando de buscar algo que lo identifique con un sonido propio y lo distancie de alguna manera de Los Redondos, creo yo que hay ciertos arreglos que me hacen acordar un poco a la idea que tenían Los Redondos en sus canciones. Sobre todo en el laburo de guitarras de algunos temas. Lo que sí se nota enseguida es que el disco suena muy pero muy bien. Producido, grabado, masterizado ahí en sus estudios, según comentaba Mario hoy. Es Gaspar y Baltasar en guitarras, Marcelo en bajo, Hernán y Martín en tambores o batería, el Fisgón ciego, teclados, ruidos y voces, Sergio Colombo en saxo, Miguel de Tallarita trompeta, Alejandro Elijovich en violín. En la edición y en la ingeniería, Hernán y Martín. Música, letras e ilustraciones por el Fisgón ciego. Algo me dice que el Fisgón ciego, ¿sabes quién es, Daniel? No, ¿quién es? Hola. ¿En serio? El Indio invitó a sus ex compañeros en Los Redondos, Dawi, Bucci, Arieli y Sidotti, para la última canción del disco. Es una especie de bonus track separado por unos segundos de ruidos de la naturaleza. Bravos Muchachitos es el cuarto disco solista del Indio Solari después de su alejamiento de Los Redondos, de la disolución de la banda. Y vamos con un tema completo, me dijo Mario, 6 y 7. El 6 ya lo había pasado, así que vamos con el track número 7. Se llama Arca Monster y va completo en Vortex, en Doble Nada. Seguimos estrenándote en forma exclusiva días antes de su lanzamiento oficial, lo nuevo de Los Redondos. Mucho más rockero. Parece más rockero, ¿ves? Pero estos arreglitos me hacen acordar un poco a Los Redondos, ¿no? Por ahí no la batería, pero sí los arreglos de guitarra. Casa. Monster. Así se llama esto, lo nuevo del Indio en Doblo Nada. Los cuervos de Olimpia. espacio publicitario. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Viticus presenta en vivo el disco fundacional del hard rock argentino, Ruedas de Metal. Dos únicas presentaciones en Capital, sábado 30 de noviembre y 13 de diciembre, 19 horas, en The Roxy, Palermo, Hollywood, Niceto Vega 5542. Viticus toca Ruedas de Metal. No te lo pierdas. UMSA es la universidad que elegís para formarte como profesional y como persona. Creemos que tu pensamiento puede cambiar el mundo. Universidad del Museo Social Argentino, un lugar donde tus ideas toman forma. Abierta la inscripción 2014. Visítanos en www.umsa.edu.ar. Cielo Raso llega nuevamente al Teatro Flores el viernes 13 de diciembre para festejar sus 20 años. Viernes 13 de diciembre, Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800, anticipadas por sistema Ticketek. Más de 2 millones de personas lo vieron en vivo en su última gira. Zoé, la banda más importante del rock en español en el mundo, lanza su nuevo trabajo, Programato. Incluye el single 10 AM. Zoé, ya a la venta, disponible en tiendas digitales y disquerías. Universal. Argentina Comic Con te presenta la fiesta Preview Night. Jueves 12 de diciembre en el Teatro Vorterix. Proyecciones exclusivas, shows de stand-up, regalos increíbles, sorteos, flashback en vivo y show exclusivo de Miranda. Vení a divertirte y empezá a disfrutar de Argentina Comic Con. Fiesta Preview Night, Teatro Vorterix, 12 de diciembre. Entradas por Ticketek. Asesinos Cereales. Último show del año en Capital Federal. Miércoles 11 de diciembre en The Roxy Palermo, Hollywood. Conseguí tus entradas por sistema Ticketek. Las primeras 100 entradas con CD de regalo. AsesinosCereales.com. Vorterix presenta Nuevo Sonido Argentino Tour 2013. El sonido de la nueva escena rockera nacional ya comenzó a rodar. Tercera parada, Buenos Aires, sábado 14 de diciembre. Teatro Vorterix, Eruca Sativa, Coverheads, Bicicletas y Caperucita Coya. Juntos despiden el año. Nuevo Sonido Argentino Tour 2013, 14 de diciembre en el Teatro Vorterix. Anticipadas en Ticketek. Fin de espacio publicitario. Animal Superstar. Animal Ziggy Stardust Rockstar. Doble o nada. Lo que están viendo, lo que están escuchando es Zoé, 10 AM se llama la canción, es el video de Programaton, el último disco de la banda recién editado en la Argentina, y están aquí con nosotros nuevamente en Vorterix. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por venir, por aceptar tocar en vivo aquí en el Luis Alberto Spinetta. En un ratito vamos a estar haciendo algunas canciones, y recordábamos que hace un año más o menos que estuvieron tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix. Correcto. Esta vez vienen a hacer promoción, no van a hacer shows en vivo. No, desgraciadamente no hay ningún show en vivo en esta ocasión, pero vendremos pronto. Algunas cosas que quería preguntarles. Yo sinceramente los descubrí hace un par de años, sí, por un grandes éxitos que se editó aquí en la Argentina. No los conocía, pensaba que era una banda más nueva de lo que es, ¿no? ¿Cuántos años tienen ya de trayectoria? Mi primer álbum sale en el 2001. O sea que ya... O sea, casi 15 años. Exacto, y de un tiempo para atrás, pues obviamente ensayábamos y ya éramos banda, pero el primer disco sale en 2001. Ahí está. Y después, algo que también hoy me llamó la atención hablando con él, con Guas, ¿no? Es que tuvimos dos impresiones diferentes acerca del sonido de ustedes. Para mí es una banda más bien melancólica, digamos, en un sonido que tiene que ver o que evoca cierta hasta tristeza, si se dice. Y él me dijo que le parecía un poco a los solistas de Manuel Orbiler. Supongo que lo conocen, ¿no? De Curiaqui, Manuel Orbiler es uno de los dos Curiaqui. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y para mí, Emanuel, o estamos interpretando mal la música de Emanuel o la de ustedes, porque Emanuel para mí es un pop mucho más arriba, ¿no? Que lo que yo entiendo de eso. La verdad, lo que ha hecho Emanuel no lo he escuchado, entonces no sé cómo. Te ponemos un poco de Emanuel Orbiler solista. más funky. Esto es más funky. Más soul, ¿no? Más soul. Pero pongamos. Retro, ¿no? Radio era, que se llamaba la canción. Un tema que fue corte de difusión y es un. ¿Esta es radio? Está bueno. Bueno, digo, más allá. Más electro. Sí, claro. Más allá de esto que les comentaba, digamos. ¿Ustedes entienden su música como algo melancólico? De lo que dijiste, yo creo que es justo esa media. Zoé tiende al lado melancólico, pero siempre hay un balance hacia un lado alegre, un lado bailable, un lado sin energético. Entonces yo creo que conviven bien ambas cosas que dices. Tenemos razón los dos. Tenemos razón los dos, está muy bien. Y también la forma, creo que una de las cosas que se nota enseguida es la forma de cantar que hay en el grupo. Ajá. Sí, porque tiene esto por ahí, por el lado de la voz es que yo al menos percibo esa melancolía, ¿no? La música tiene una cosa más bailable, si se quiere. Sí, cierto. Estamos escuchando Zoé. Programatón se llama El Disco Nuevo. Y la última duda es, cuando recibimos el disco, yo estoy mostrando aquí el arte de tapa del CD. Primero pensamos en una cancha de fútbol, uh-huh. Después de béisbol y después en el símbolo que aparece en la película de Mel Gibson de extraterrestres. No recuerdo el nombre, pero lo habrán visto. Lo de signos, sí, claro. Sí, como que aparece un signo en, claro, en un entonces, campo. En realidad como que la idea del nombre del disco, del título, Programatón, es como el de un juego, ¿no? Y entonces por eso está representado en la portada como un tipo de cancha con algún tipo de... Como si fuera una especie de juego de mesa. De limitaciones que marcan como este juego, que en realidad nos gusta conceptualmente en el disco, dentro de lo que es el disco, es como el juego de la vida, ¿no? Así lo entendemos. Uh-huh. Y por ahí va, por eso hay como jugadores. Y esto que es en realidad geometría sagrada, eso que está ahí. ¿Qué es geometría sagrada? Geometría sagrada es como... son números y matemáticas que tratan de explicar como... pues las cosas en su pues, más matemática forma, ¿no? Como... ¿Alguno de ustedes domina la geometría, cómo es? ¿Sagrada? Geometría sagrada, no. Nadie la domina, pero es algo que me interesa mucho, ¿no? He estado como estudiando, y mientras estábamos haciendo el disco, estuve como estudiando de eso. ¿Eso se te ocurrió a vos o alguien que diseñó la tapa del disco les propuso esta idea y les gustó? No, yo le dije al diseñador que se aventara algo parecido a esto. ¿Tiene que ver con algún tipo de espiritualidad o...? ¿O no necesariamente? Pues, creo que en Zoé siempre ha habido un poco de búsqueda espiritual y existencial dentro de todos los discos que hemos hecho y las líricas. ¿Los músicos se fijan en lo que entienden los demás a través de, o a partir de su música? Porque a mí me da la sensación que a veces uno desde afuera pierde de vista que en definitiva son artistas, ¿no? Y que tienen por ahí una concepción artística de lo que hacen y uno a veces no es consciente de eso, digo como espectador, ¿no? No sé si para ustedes es importante que los que escuchan su música entiendan de qué se trata. Yo creo que la música como tal cual, como música, expresa muchas cosas que no necesitan decirse con palabras o explicarse. Y bueno, dentro de las líricas pues, también, y dentro de todo lo que está lleno, dentro de las canciones, de esas metáforas, pues también la gente interpreta de repente pues, muchas cosas que igual no tienen nada que ver con lo que yo traté de decir o me fue mi idea principal o original, pero es interesante eso también, cómo la gente interpreta las metáforas, cómo ellos cómo se las apropian, pues. Sí, tiene una relación más personal con cada canción, ¿no? Y eso uh-huh. creo que es algo bueno, eso es que se vuelve una relación personal y emocional entre el fan y nosotros y que no necesariamente se interpreta o es igual para todos, ¿no? No los he visto en vivo, el año pasado no pude verlos, entiendo que lo que van a hacer ahora no es exactamente lo que uno puede encontrar en un show en vivo de Zoé. En el vivo el grupo se transforma, digamos, se escucha algo más energético que lo que uno encuentra en el disco o lo reproduce lo más fielmente posible. No, siempre yo creo que siempre decimos que un disco no se termina hasta que lo traduce en vivo, ¿no? Y montar un disco en vivo es como una extensión de todo el trabajo y por lo general se lleva más allá o arreglos que por ahí en el disco ya no entraron. No tuviste tiempo de imaginarlos, se van desarrollando, se acaban de desarrollar en vivo. Y sí, yo creo que tienes más energético. En vivo ahora somos 7, ¿no? Normalmente somos 5, empezamos como 5 muchos años. Ahora tenemos 2 amigos invitados. Entonces yo creo que tiene bastante más energía, ¿no? Y lo que hoy vamos a tocar es una versión muy, digamos, muy... acústica y muy sencilla de un par de temas. Uh-huh. Estos dos amigos invitados, ¿qué es lo que hacen? Bueno, está Andrés Sánchez, que es un amigo que está con nosotros desde el Unplugged, que es un gran músico y bajista. Y bueno, como que nos movemos mucho, ¿no? De repente él toca el bajo, entonces Ángel, que es el bajista original, se pasa la guitarra. Y Felipe, que es un amigo colombiano, toca percusiones y un par de teclados también. Entonces hay como más dinámica y movimiento también en vivo. Entiendo que conocen desde hace mucho tiempo y tienen una especie de relación o una relación con Babasónicos, ¿no? Y un poco lo que describís me hace acordar a Babasónicos, que después de la muerte de Gabo incorpora a Carca y ahora hay un bajista y Carca está ahí. Y también ellos cambian, antes cambiaban más de instrumentos, rotaban más, pero ellos rotan, ¿no? En vivo, no sé si coincidís. Sí, justo los vi en México ahora con Tuta, ¿no? Que es, yo lo conocía de los Látigos. Y como decías, a los Babas los conocemos hace ya mucho tiempo, son muy amigos, queridos, hemos hecho giras juntos y sí hay una relación ahí cercana. Sí, de hecho pasábamos la semana pasada esta canción en vivo del Unplugged con Dargelo, con mi invitado Dead. Claro. ¿Esto dónde se hizo? ¿En México o en Miami? Churubusco. México DF. ¿De cuándo es? Octubre 2011. No me acuerdo. Octubre 2010, y la gira fue durante todo el 2011. ¿Fue una gira así acústica en ese formato? Fue una gira de 60 fechas, como en 10 países, en este formato, nada más. Y la última vez que se tocó fue en el Vive Latino del 2012. Fue la última vez que tocamos este set. Yo les decía antes que pensaba que eran más nuevos de lo que realmente son, y hace poco estuvo Molotov acá, y hablando con ellos a propósito de las propuestas de México y Argentina, ¿no? Que son como los dos países, creo yo, más importantes de rock pop en Latinoamérica, los que han además exportado más bandas a Latinoamérica, ¿no? Desde Soda Stereo y todos los grupos que eran muy populares en los 80 y 90 hasta México, que en los 90 empieza a tomar protagonismo en eso. Y ellos me decían, yo pensaba que Zoé era una banda nueva, y les decía que desde hace un tiempo de México no está llegando mucho a la Argentina, al menos, ¿no? Que ha dejado de exportar música, me da la sensación que les ha pasado lo mismo que pasó con Argentina en esta última década. No sé si es así, o si ustedes lo ven así, sí, también. Hay bastantes cosas, ¿no? Igual de repente sí es difícil como hacerlos, como penetrar, ¿no? De repente las burbujas que cada país tiene por la lejanía y por los medios que de repente no se prestan para eso. Pero sí hay bastantes cosas muy nuevas y muy interesantes de México. Y la verdad sería muy... Y aquí también, ¿no? O sea, bueno, nosotros tenemos mucho contacto con los Látigos, que van seguido por allá, y que uh-huh. Es lo que sabemos que es nuevo, por ejemplo, ¿no? Seguramente habrá muchísimas más bandas que no nos enteramos. Banda de Turistas es otra banda que conocemos joven uh-huh. acá. Pero de ahí en fuera no conocemos mucho más tampoco. ¿La Banda de Turistas los conocieron acá o allá? No, allá, los conocimos allá. Y también hay como buena onda. Cada vez que van allá y coincida con alguna fecha nuestra, los invitamos a tocar porque nos gusta bastante. Pero de bandas nuevas es de las únicas que conocemos por allá también. ¿Hay rivalidad o es mayormente amistad que existe entre argentinos y mexicanos en la música? No, amistad, no. Totalmente. Tenemos muchos amigos acá. Súper amistad. No hay una gran rivalidad futbolística entre Argentina y México. No sé si ustedes, bueno, ¿quién fue a la cancha de Boca? Decías, ¿ustedes dos? Nosotros fueron a ver a Boca porque les gusta el fútbol, o les gusta a Boca. Queremos vivir la experiencia de la Bombonera, ¿no? Del estadio y de los hinchas del Boca, que les parece ser la gente más aficionada y más con más devoción a este deporte, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? No, máximo. Pero la pirotecnia les encantó, impresionante, ¿no? Impresionante, sí. A pesar de que se suspende el partido y todo. Fue un espectáculo todo, la verdad. El partido pasó a tercer plano, claro. Es que durante lo que vimos ayer, y el espectáculo fue el estadio y la gente. Claro. Eso está bueno para verlo una vez cada tanto, sí. Cada 15 días. ¿Y en el Mundial cómo lo ven? La zona que les tocó. No, México viene bastante mal. Clasificó ahí. De hecho, por la ventana. Ya había una sensación de que mejor ni fuera, ¿no? ¿Vos habías mostrado algo de México o Gallo había sido...? ¿De qué? No me acuerdo. Un disconformismo muy importante con la selección mexicana que clasificó, por ahí me equivoco, de claro, casualidad. Con el gol de Estados Unidos. Sí, gracias a Estados Unidos. Que se fueron abucheados, una cosa así. Muy mal. A ver qué hacen Brasil ahora. En la zona. ¿Les tocó Brasil? ¿Cuál es la zona que les tocó Brasil? Brasil, Croacia y Ghana, creo. Brasil, Croacia Camerún. Y Camerún. Camerún. ¿Ustedes son futboleros? ¿Les importa el fútbol, la selección de México? Sí, pero a un nivel, o sea, por ejemplo, yo la Liga Mexicana no la sigo. No la sigo. No, o sea, cuando juega a México sí lo vemos, obviamente. Pero no les va la vida, digamos. ¿Sí? No. Le llegan a ganar a Brasil también. En una de esas, ¿no? Se vuelven locos. A ver, Guasno, porque yo cada vez que hablo de fútbol me dicen que no... Porque a mí no me importa tampoco mucho el fútbol, me dicen que no puedo hacerlo, pero espero que no se ofendan. Para mí el mexicano espera más de su selección de lo que la selección les puede dar, ¿no? Porque creo que hay una importancia enorme para el mexicano con respecto al fútbol, pero que a nivel selección no se ha podido... La selección trasladar. De la Volpe se esperaba un poco más que... Ha sido la mejorcita. Claro. No se escucha, pero él asiente, porque es muy interesante lo que acabo de decir. No, la verdad es que yo soy el menos futbolero, entonces trato de seguir la conversación, no quiero decir algo tonto. No, bueno, Argentina le ganó un partido con un gol de Maxi Rodríguez. Sí, sí, fue buenísimo, fue un buen partido ese. Claro. Y el del último Mundial también, fue un 3-1, creo. El último Mundial. De Argentina a México, que no fue muy justo tampoco. Fue un partido raro, ese sí lo vi. Exacto, un gol de Tevez. Pero el de Maxi, ese sí fue como desgarrado. El bombazo. Sí. Y otra teoría que tengo sobre los mexicanos, que quiero compartirla con ustedes, es que para mí es el público que más se la aguanta. Digo, para mí el mexicano, a pesar de que ustedes vinieron a disfrutar del fútbol en La Boca, por ahí a nivel espectáculo, ¿no? Pero el mexicano es el que tiene más aguante. Y esto no lo digo con intenciones negativas, ¿no? Pero... En los conciertos de rock he tenido la suerte de ir muchas veces a México a ver conciertos, y el argentino se jacta de ser un gran público, pero para mí el mexicano tiene como más es más caliente, es más duro. Tira, no, más duro es. Como, duro es. Como decimos allá, tiran muy muy buena onda y es constante, tal vez no tiene la gráfica tan, a lo mejor tan energética o de cánticos como llega a ser aquí en Argentina, que en el Vorterix hace un año vivimos cosas que no habíamos vivido en ningún otro concierto por el tipo de cántico y el buen ritmo que hay aquí, donde todo mundo une las palmas en una canción y la siguen perfecto. Ahí es un poco más desuniforme, pero muy parejo y sí, aguantan muy bien los conciertos de bandas de cualquier país. Son yo creo que México es uno de los países donde más tocan bandas de todo el mundo y donde bandas internacionales van a hacer shows inclusive más grandes de lo que están acostumbrados. Sí, bueno, en el Foro Sol tocan muchos grupos que en otros lugares del mundo no pueden convocar a semejante cantidad de gente. Correcto. Tal cual. ¿Ustedes siguen yendo a ver a grupos en México cuando están en México? Sí, rara vez. O sea, tiene que ser algo que realmente me muera ganas de ir a ver. ¿A los amigos o...? Hace poco fuimos a ver a Blur, que estuvo en México, claro, un día antes del Vive Latino, en un lugar más pequeño. Hemos ido a ver a Tame Impala, a Tame Impala, a Air, a Portishead. Bueno. Hay un festival ahora nuevo en la Ciudad de México que trae a muchas bandas internacionales muy bueno. Y el Vive Latino, bueno, afortunadamente casi siempre tocamos ahí y vamos el resto de los días a ver un poco de lo que pasa. Justo me decían que se está anunciando el Vive Latino del año que viene. Creo que ¿no? en este momento anunciando en México. Sí. ¿Ustedes saben si van a tocar ya el año que viene? Sí, ¿Van a estar? Estamos ahí. ¿En qué mes se hace? ¿Se hace siempre en la misma fecha más o menos? ¿O varía? Varía entre marzo y abril, ahora creo que es finales de marzo, ¿no? Y ese ya es un festival característico, ¿no? Es un festival muy conocido en México y que es además reconocido en toda Latinoamérica al menos. Es el más conocido en México y de los más conocidos en toda Latinoamérica. Y está enfocado en bandas latinoamericanas con un par de invitados internacionales, a diferencia del otro festival grande de México, que es lo contrario, pura banda internacional con un par de invitados latinoamericanos. ¿Cuál es el otro? El Corona. Capital, más bien. Le llaman el Capital. ¿Corona por la cerveza? Sí, el Corona Capital, pero el festival es Capital. ¿La Corona es la cerveza que ustedes toman? No. No, para los gringos. No, sí, es como... Es muy suave, ¿no? Sí, para sí, que es bebedor. Se toma mucho en la playa cuando hace mucho calor y de día se acostumbra. La Pacífico es la buena. ¿La Pacífico? Sí, es más fuerte. Acá toman Quilmes. Sí, Quilmes. Ayer probé una que no sé cómo se llama, pero estaba buena, una Pilsner. Por último, bueno, les agradezco que hayan venido. Lo que vamos a escuchar ahora son canciones de Programatón. Dos de Programatón y una que es justo el sencillo que salió con el Unplugged, que se llama Labios Rotos. Les quería decir que otra de las cosas que me advirtieron tanto el año pasado como esta vez, el año pasado ustedes estuvieron tocando acá y yo me acuerdo que hablé por teléfono con alguno de ustedes, no recuerdo con quién, es que son como medio vagos. ¿Cómo vagos? O más que vagos, colgados. No sé si saben lo que es colgado, como... Colgado, a ver, colgado no sé si... es que te tardas como que mucho, queda, ¿no? Como que quedas mal. No, colgado, a ver, no sé qué término utilizarán ustedes. Pero decirles en qué, a ver, en qué son vagos o colgados y ahí te van a entender. No sé, decirle, bueno, yo no sé. ¿Vagos qué es? Como... ¿Para ensayar, por ejemplo? Colgado es aquel que por ahí se queda charlando, tomando una cerveza, claro. Tiene que ir a algún lado y lo retrasa y llega tarde, o por ahí después no le dan ganas. Pospones se toman algo. Su tiempo para hacer las cosas, relajado. ¿Sí? No sé por qué. Han habido ocasiones, sí. También es pero algo ya para un poco, definirnos como un eso, poco ¿no? mexicano, ¿no? Sí. En general el mexicano. La música de ustedes tiene algo de colgado y le insisto, esto no es negativo, digo, esta cosa relajada, al menos a mí me pasa eso, qué sé yo, no es una música frenética. No, definitivamente no. Gracias de nuevo, nos gusta mucho la banda, suena muy seguido aquí en Vortex, así que les agradecemos que hayan pasado por acá. Están hoy y ¿hasta cuándo se quedan? Mañana promo también todo el día y nos vamos a las 6 de la mañana del miércoles. ¿Se van a México o siguen de recorrido? Vamos a Bogotá. ¿Tienen recorrida latinoamericana? Bueno, son Argentina y Colombia. Argentina y Colombia. Gracias de nuevo, Zoe, charlando con nosotros. Hacemos una tanda y ya los estamos escuchando en vivo en el Spinetta. Gracias. La suerte está echada en Vortex Rock, doble o nada. Jueves, 23 horas. Ciclo de cine en Vortex.com. Documentales, dramas, comedias. Todos los géneros en un solo sitio. Vortex.com/ciclo de cine. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vortex.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. Y es un capo. ¿Cómo? Es un winner. Se ve que es un afortunado. ¿Qué tipo suertudo? Y es un seductor. Es galán y tiene billetera. Tiene glamour. ¿Y qué querés? Es el gordo ganador de Lotería de la Provincia. Este fin de año, el 28 de diciembre, sortea más de 24 palos. Lotería de la Provincia. La lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Richard Coleman presenta Incandescente, 19 de diciembre en el Teatro Vorterix. No te pierdas el último gran show del año, el más oscuro con su nuevo show, Incandescente. Richard Coleman, 19 de diciembre en el Teatro Vorterix. Anticipadas en venta. Los veranos no son todos iguales. Algunos veranos se recuerdan para siempre. Hay veranos que son el primer verano. En otros, el calor se besa con la más intensa de las frescuras. El verano tiene que tener risas, abrazos, aventura. En el verano se deben comer cosas ricas, caminar, correr, saltar mucho. En verano se puede volar. Que tu verano no sea el mismo de siempre. Viví tu verano en Mendoza. Mendoza, espíritu grande. Ciro y los persas en el Estadio de Ferro. Sábado 26 de abril. Ciro en el Estadio de Ferro. Entradas a la venta en tuentrada.com. Ver más puntos de venta en ciroylospersas.com. Es una producción de 300. Ahora puedes leer Revista 23 en tu tablet. Descárgala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. El 13 de febrero regresa a la Argentina Bad Religion. La banda liderada por Greg Raven dará cátedra de punk rock. Bad Religion, en Buenos Aires. 13 de febrero, estadio cubierto Malvinas Argentinas. Banda invitada, Expulsados. Anticipadas en venta por Ticketek. Fin de espacio publicitario. Auspicia, Dr. Bill. Ya lo hemos dicho aquí alguna vez, los números suelen ser fríos e impersonales. Cifras que se pierden en un océano de más cifras que todos los días aparecen en los diarios, en la televisión, en internet. Y de alguna manera se pierden allí. Pero cuando esos números reflejan una contundente y triste realidad, encienden una alarma que lamentablemente no es muy escuchada por quienes deberían. Cifras. En nuestro país, cada 2 horas muere un chico menor de 5 años por causas ligadas a la desnutrición. 8 menores de 5 años morirán por día por desnutrición. Hay 260.000 chicos de entre 0 y 5 años con algún grado de desnutrición. 2.100.000 argentinos no tienen asegurada su comida diaria, lo que implica que 330.000 familias argentinas padecen hambre. 6 millones de niños viven en la pobreza y la mitad pasa hambre. Lejos de las grandes ciudades, la cosa se pone peor. Por ejemplo, las posibilidades de morir antes del primer año de vida son 3 veces superiores en Formosa que en Buenos Aires. Morir antes de empezar a vivir es un tema triste, pero es solo una parte del problema. Durante los primeros años de nuestras vidas es cuando nuestro cerebro y por ende nuestra inteligencia, nuestro razonamiento y nuestro futuro se forma. El cerebro es el órgano que crece más rápido. Al nacer pesa 35 gramos, es decir, 6 monedas de un peso. A los 14 meses, 900 gramos, es decir, 150 monedas de un peso. Es decir, que cuando el niño empieza a caminar y le sacamos una foto, el cerebro está completo. Es la época del cableado neurológico. Cada neurona emite entre 5.000 y 15.000 cables, por decirlo de alguna manera. Hay 140 millones de neuronas que están en la corteza y emiten 15.000 cables que se interconectan. 50% del cableado depende de la alimentación y el otro 50% de la estimulación. Todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. Así que durante el primer año de la vida es el momento crucial. Una alimentación deficiente creará cerebros deficientes. Y en cuanto a la estimulación, difícilmente la haya cuando no hay comida. Pensar, ¿es eso lo que nos hace exitosos, prósperos, sanos? ¿Es eso lo que nos hace humanos? Ayudemos a las nuevas generaciones hoy para que puedan pensar mañana. Pensalo. Para más información, ingresa en www.doctorbid.com. Una fuerza básica. Elemental. Elemental. Que se desparrama. Que se desparrama. Que se propaga. Que se propaga. Paga por una red que conecta todos los sentidos. Todos tus sentidos. En un único punto. En un único punto. Vorterix Rock 103.1. En conexión con Vorterix.com. La tecnología. La tecnología. Potenciando la fuerza del rock. Ya que estamos de vuelta, estamos en el Luis Alberto Spinetta con Zoe, que van a tocar algunas canciones de Programaton, su nuevo disco, en un formato distinto y diferente. La verdad que es un placer tenerlos aquí en Buenos Aires, sí, ya se los dije varias veces, pero está bueno que puedan tocar en vivo en este formato. Esto es un xilofón, es lo que yo creo. Pequeño xilófono. Las canciones son muy distintas a las que uno puede escuchar en el disco, son versiones muy, muy diferentes. Son versiones mucho más elementales y acústicas. Algunas de las canciones así empiezan, digo, como versiones más elementales. Sí, de las que son básicamente como representativos de lo que son las canciones en el disco, o sea, los riffs y esas cosas, pero pues sí es muy muy simple y muy relax estas versiones. Sí. ¿Cuáles son las canciones que van a tocar? Vamos a empezar con Labios Rotos, que es esta canción del Unplugged. Luego el sencillo de Programaton, 10 AM, y otro tema de Programaton que se llama Fin de Semana. Ahí está, muchas gracias. Si están listos, me dicen y arrancamos. Vamos con las 3 canciones derecho. Zoe está de paso por Buenos Aires haciendo promoción por el lanzamiento de Programaton, su último disco. Estuvieron el año pasado tocando aquí en Vorterix. Los tenemos nuevamente, pero en radio, en el Luis Alberto Spinetta. Así que nuevamente un placer, Zoe, en vivo, en Doble Nada. Gracias. We'll be right back. de semana, ¿no? Muchas gracias a Sue en vivo en el Luis Alberto Spinetta aquí en Vorterix en la tarde de Doble o Nada, una banda que me gusta muchísimo desde la primera vez que los escuché, Beto. La verdad es que, sí, como les contaba, dijiste, ellos los conocí hace algunos años cuando se editó un compilado, un Grandes Éxitos de Sue, no los tenía y me gustan mucho, así que es un placer haberlos tenido aquí. La idea ya la habíamos propuesto el año pasado cuando la banda vino a tocar al Teatro Vorterix, esa vez no se pudo concretar, pero aquí lo estuvimos haciendo tres canciones en formato acústico, Labios Rotos, 10 AM, Fin de Semana. 10 AM y Fin de Semana son dos canciones que están en este, su último disco, Programatón, discazo. Así que muchas gracias de nuevo a Zoe por haber tocado en vivo. ¿Seguimos de Happy Hour o quedan todavía? En un rato les decimos si quedan entradas para Mamalón. Hoy era la última chance que tenían de conseguir entradas para el 360 de mañana. Van a premiar aquí, pantalla gigante, super recontra, full H, requete D. Me gusta eso de requete D. Requete D, es un D de aquellos. Queda un par. Métele pata. Último par, las últimas dos que quedan. Sí, si querés venir mañana, métete en Malón, el sitio. A las 8 de la noche, 360, después charlamos con ellos, después hacen un acústico, algo que habitualmente no hacen. Yo le quiero agradecer a Ezequiel, nuestro amigo Orfebre. ¿Está por ahí? Está por ahí, está que, por ahí. Es por los anillos del poder Vorterix. Sí, señor. Anillos. ¿Qué te dio? Un cinturón con la hebilla de Wittesnake. Hoy, justamente, mira, lo hizo para mi cumpleaños, que fue el 27 de noviembre. y el destino hizo que llegue el 9 de diciembre, cuando se cumplen 40 años del debut de David Coverdale, el más grande de todos, en Deep Purple. Yo te propongo que busquemos la mejor calidad posible videos del California Jam del 74. ¿Sí? Se ve bien ese video. Se ve bastante bien, está editado en su momento en VHS y también en DVD. ¿No te y ponemos un, algo? Un Mistreated Day. No me empecés a apurar porque no me van con nada y no ponemos nada. Ponemos, ¿sabes qué? Zoé otra vez. Empieza Telmito. ¿Te bancás la apuesta? ¿Vas a mano de tarde? ¿Arranca Telmito? Voy a mano de Vera, la capital del vidrio. Nací ahí, señor. Vamos a estar pasando alguna que otra canción nueva de Indio Solari. Hoy Mario adelantó y picó todos los temas de Pajaritos Bravos Muchachitos, el disco nuevo del Indio Solari que sale a la venta este miércoles. Si no me equivoco, no habló de funciones en vivo, ¿no? ¿Alguno de ustedes escuchó algo al respecto? No dijo nada de voy a tocar en tal lugar. Creo que no dijo nada. Ya abrió una convulsión. Hay muchos ahí que se hacen los graciosos, especulan, porque después de aquella nota en Orsay, el Indio Solari dijo que nunca más iba a dar entrevistas, y hoy habló con Mario. Bueno, con Mario tiene una relación muy especial, y supongo yo que cada vez que saque un disco va a hablar con Mario. Pero bueno, se supone que no va a dar más notas de aquí a la eternidad. ¿Qué sé yo? Bueno, fue telefónica, a lo mejor dijo notas. Dando la cara, andás a ver a qué se refería. No, dijo notas. Hoy lo aclaró cuando se despidieron, que fue como una especie de comunicación que para él también tiene algo de cábala, porque siempre que saca un disco lo presenta primero con Mario, así que más que una entrevista lo definió como una charla entre amigos. Paréntesis, ¿de dónde teníamos que buscar Whitesnake qué? No, Deep Purple en California Jam. 74. Ya está, no te ponemos más marcas, ¿sabes qué? Sos como la cárcel de un preso que hace 30 años que está ahí marcando todos los días rayita. Estoy renovado. Este soy es el nuevo Martín. Es un Martín de una rayita por mes. Ok. No tomamos más café gratis. Sin segunda lectura. Qué embole. Agradezco que me llegó nuevo material. Sí me llegó. Frenesí de García López. Me dijiste que lo íbamos a tener al negro García López. Ya confirmado que faltaba algo. Está confirmadísimo. ¿El día miércoles? Sí, señor. El miércoles viene el negro García López a hablar con nosotros aquí en Doble Nada. Y algunos lanzamientos, este por ejemplo, Angels Cry, 20 aniversario tour, la gira de Angra por el 20 aniversario de su disco debut, grabado en vivo en Brasil, San Pablo, 25 de agosto de 2013. Recién, sí, el cantante de Angra es Fabio Lione. En este concierto, al menos, Fabio Lione es de Rhapsody y de tantos otros proyectos. Cuando se va el cantante, lo llaman a Fabio Lione para cantar. Sí, estuvo en Camelot, por ejemplo, bandas metaleras que tienen que ver con este estilo de metal progresivo sinfónico. Y hay invitados como Tarja, Tarja Turunen y Uli John Roth, que fue guitarrista de Scorpions en los 70. Después me llegó, mira, John Lord, Concerto for Group and Orchestra. ¿Este es el mismo de Purple? Sí. Desconozco, préstamelo un segundo después. Mira, John Lord, Bruce Dickinson, Joe Bonamassa, Steve Morse y los demás. Angra en CD. Y este que si tuviera dos veces te lo daba, pero lo tengo una sola vez, y es Europe en vivo en el festival Sweden Rock, 30 aniversario de este festival. Te lo cambio CD 2 por el de Lord. Préstamelo. No te lo presto porque me lo vas a robar. Uy, qué bueno que está. Mirá, está Scott Gorham de Thin Lizzy. Está Michael Schenker con invitado. ¿Sabes cómo termina ese disco? Te lo digo ya. ¿Esto fue el 30 aniversario del festival o el 30 aniversario de Europe? De Europe. Quiero decirte algo. ¿Cómo termina ese disco en tu vida? Mirá, te digo. 2015, te mudas de vuelta. Suelta a discos. ¿Aena con qué cierra? The Final Cut. Ah, ¿cómo sabía? Préstamelo. O sea, no es una factura. Lo chupé. Qué asqueroso sos. Buena tapa, El jueves me preguntan acá, Martín, ¿van a estar Jaffi y su hija? Sí, señor. ¿También confirmadísimo? También confirmadísimo. Esta semana estamos bastante arriba, No puedo parar. Borrame marquitas. No puedo parar. El jueves finalmente vamos a tener a Jaffi, Juan Antonio Ferreira y a su hija Virginia aquí con nosotros. Luis Alberto Spinetta, ¿no? Sí. Scott Gorham. ¿Te acordás? Lo acabo de decir. Thin Lizzy. Ah, ¿lo acabas de decir? Sí. Ah, me estaba peleando con vos justo. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Lo abro? No lo abras. No, dale. No lo abras. Vamos con Stereophonics y ya regresamos. Sí, A Thousand Trees. Standing at the bus stop with my shopping in my hands, and I'm overhearing elderly ladies as the rumors start to fly. Hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe store, every corner turned around. Started with a schoolgirl who was running, running home to her mom and dad. Told them she was playing in the change room of the local phone box. Started to say, tell us again, she told him again. Tell us the truth, he found it hard to believe, cause he taught I was Steve. He betrayed me, thought of a John as a father of three. Only takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn. voy a entrar tranquilo en la improvisación, haciendo rap para la gente que preste atención. Ajá. Lo hago tranqui con el amigo de San Telmo. Él es un obsesivo del campeón, o sea un enfermo. Quiere que salgan campeones en la B metropolitana. No te preocupes que después seguro ganan. Que no sea un desastre, igual que Justin Bieber. Siempre se puede ascender, si no, mírenlo a River, no hay problema. La improvisación siempre es buena, por eso saludo a los de San Telmo. Son la crema, espero que ganen. Lo hago tranquilo con este hermano. Son la crema, pero no son de Belgrano. Así que van a salir de la C como el ABC. Llegan a la A y como un ABC. Despliega las alas, no son balas, en salas tirando rimas. Nunca son malas, salen campeones de Argentina. Yo lo hago tranquilo, es mi clima. Los invito a todos a Vortex, así que los saludo al amigo y ahora que está feliz. Ajá. Piedras tirar no, ¿estás Raúl? Loco, me estás hablando de un poquito de nylon, 5.000 pesos. Son 22 metros cuadrados, más o menos, así a ojo de buen cubero, por 200 pesos al metro cuadrado, 4 lucas. Te hago precio porque estás en Vorterix. Yo no puedo creer que estés bastante cerca del precio final de un poquitito de nylon para tapar una ventana. ¿Cuánto te piden? ¿3 qué? Premium 3 y pico, básico, que tiene peores terminaciones. 2.8. No, premium, por 700 pesos premium. Pero escuchame una cosa, 3.500 pesos por un poco de plástico, de nylon, va. Pero te salva la vida, ¿eh? Sí, obviamente, salva vidas. De eso se trata. Ese Tyler salta. No, deja. ¿Sabes que se mete por los agujeritos, Tyler? Sí, yo que si lo intenta, se mete. Era Telmito ahí en acción. ¿Algún partido? ¿Te acordás cuál es ese partido? No, Beto, lo estaba viendo, sinceramente. Estamos ya por salir a la cancha. Ya estamos, en 5 minutos sale tu equipo. 11 llevamos ya, 11 invictos. Sí, 11 y sumado de la Copa Argentina, 12. No, lo cuento ese. Ah, cierto, que tus alitas no abarcan ahí. Telmo juega el miércoles 18, el último partido del año, de noche, contra Talleres de Escalada en Escalada por la Copa Argentina. Un paso más hacia la Libertadores. 18 es la semana que viene. Miércoles, de noche. Me tengo que ir un cachito antes. ¿Este y el miércoles, últimos partidos? No, y el sábado, o cuando lo disponga la AFA, contra Central Córdoba en Rosario. O sea, voy a ver al Piberío y me voy a ver a Central Córdoba. Quedan 3 partidos para que termine esta ronda. No, 2 de esta ronda y 1 de Copa Argentina. Ese no me importa. Pero te lo digo, porque es buena la información. Te estás haciendo futbolero, lo sé. Hoy Telmito juega con Berazategui. Berazategui, la naranja mecánica, ¿eh? La naranja mecánica, ¿cómo viene la estadística de enfrentamientos? La verdad que no lo sé, te lo podría decir, te lo voy a confirmar. Vera es un equipo que históricamente siempre le costó a Telmo, ¿eh? Cuando nos enfrentábamos en la C. ¿Cómo llega cada uno en la tabla? Berazategui está un poquito más abajo que Telmo, 4 o 5 puntos más abajo. No quiere decir nada esto, no, la verdad que el fútbol es muy parejo. Capaz que es una campaña un poco más... Más irregular fue lo de Vera. Pero... ¿Irregular? Sí. Porque lo de Telmito fue perder 6. Claro, y después no perdió más. Y después no perdió más. Ganó 8, empató 4. De todas formas, voy por Vera, ¿eh? O sea, es mi equipo de toda la vida. Yo voy con Telmito. Vamos hoy, Telmito, a las 5 de la tarde empieza el partido. Así que para meternos en clima telmitense, vamos con una historia de Beto Guasnella. El martes 14 de abril del 2009, San Telmo jugó contra Armenio en Maswich. Armenio venía último, Telmo peleando por no descender. Era un partido ganable, a pesar de jugar de visitante, y arrancamos bien. A los 10 minutos el huevo Sebal puso el 1-0, tocó una pelota casi en el borde del área. Tranquilo, Armenio no presionaba, a pesar del arbitraje de Barraza, que empezó a inclinar la cancha como casi siempre. Sobre la hora del primer tiempo se equivoca el arquero de Telmo, Marcos Fasanella. Empata Armenio, caras largas en el entretiempo, preocupación. El punto no era malo, pero había que ganar. Sin embargo, a los 22 del segundo tiempo, en un centro de Armenio se chocan Fasanella y un defensor de Telmo cabecea un jugador de Armenio y sobre la línea el huevo Sebal la saca con la mano, penal y roja. Nos quedamos con 10. Armenio que transforma el penal en gol, 2-1. San Telmo estaba liquidado, no llegaba nunca al área de Armenio. Faltando poco puso el 3-1. Caras largas, preocupación y Telmo que quedó último en la tabla general. Estamos como el orto, la puta. Oh, nos vamos a la C. Barraza, no hacía falta inclinar la cancha como hiciste toda la tarde, ¿eh? Nos caemos solitos, somos San Telmo. Barraza marca al final del partido, voy al estacionamiento que está atrás del arco de Armenio, solo, triste, con un 3-1 encima, me subo al auto y encaro para mi casa. Somos un desastre, la madre. Yo me voy a la sede ahora, Pásame los resultados alguna vez. ¡Dale! Este tango no está tan mal, para un momento de tristeza como el de hoy. Puede caber. En el auto iba solo, muy triste, pongo la radio, AM, FM, trato de buscar los resultados del ascenso. Un martes es muy difícil saber cómo salieron los rivales. Sigo enceguecido, enloquecido. No le ganamos ni a Armenio y ahora jugamos con Morón. Yo no lo puedo creer, no le ganamos a nada, no le ganamos a nada. Morón nos gana caminando, No puedo encontrar el resultado de la B, la puta madre, ¿cómo salió Flandria? Pero pásame los resultados de la B de una vez, por Dios. No tenemos a Seban, no tenemos arquero. Nos vamos al descenso, nos vamos al descenso. Sigo manejando, 20, 25 minutos, enloquecido, ciego. No tengo con quién charlar, estoy solo en el auto, radio AM, FM, cassette, lo que sea. No tenía nada. Veo vaquitas, las fábricas que yo había encontrado a la ida, ya no estaban. Era como poco familiar el lugar. Ganó Talleres encima, yo no lo puedo creer. Estamos últimos, perdimos con Armenia, un desastre. Bienvenidos a Campana. ¿Bienvenidos a Campana? Sede Campana, ¿qué hago acá? Por Dios, perdimos con Armenio, estoy en Campana, estoy loco. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy en Campana, decime qué hago acá, por Dios. Trabajo esta noche y en vez de irme a dormir, estoy en Campana, en lugar de irme a Boedo. Y lo más triste de esto es que pego la vuelta, hago la rotonda, Panamericana de vuelta, y en lugar de irme a mi casa me voy a Perú 1360, a la sede de San Telmo, para charlar con algún directivo, con algún hincha, con algún socio, con algún amigo, para ver qué iba a ser de la suerte de Telmo. Muy bien, acá se ve que San Telmo tiene que ascender a la B, pero eso ya se sabe. ¿Podrá hacerlo? ¿Será probable? ¿Cuáles serán los goles? ¿Serán de cabeza? ¿Serán al ángulo? ¿Será la certeza? ¿Dormirán o no dormirán los hinchas? ¿Serán sonámbulos? San Telmo, usted se sabe, va a la B, el mundo le agrada. tengo hambre. Por Dios, dame de comer. Hay muchas cosas de la Argentina, no sé qué estás buscando. Algo pero salado. Algo salado, un tostado, compartimos un tostado. ¿Sabes que eso es de vicio? Tengo hambre. Te conté algo fuera del aire. Que hoy se me rieron. ¿Lo querés contar al aire? No me jodes. Ya es tristísimo. Contáselo a Gallo que está escuchando. Recién sonaba Tie Your Mother Down de Queen, antes Behind Blue Eyes de los Who. Está Gallo, no sé si a bordo del barco o a punto de subirse al Ortelius para emprender el regreso después de la presentación de Metallica ayer en la Antártida. Gallete, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Sabés que hoy te escuché con Mario a la mañana y sos la copia fiel del señor Riquelme, sos Riquelme en la Antártida, pero idéntico. ¿Por qué? ¿Cómo Riquelme? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Por cómo se te escucha, digo, no sé si seguís con esa... con el parche pegado. No, no, ya me lo saqué, y mañana arrancamos a parchear de vuelta porque viene el viaje donde entramos a mar por ahí complicados, así que hay que estar prevenido, pero... todavía no me parché, ¿eh? Yo creo que el parche más el teléfono satelital más la dureza que uno tiene en la boca porque por el frío hacen un combo riquelmeano. Sí, sos Riquelme. Sácame una duda antes que nada. ¿El concierto se grabó y se pasó en diferido? Sí, se pasó en diferido por una cuestión de que primero la banda quería chequear el material, uh-huh. Que estuviera, digamos, en orden y acorde a la estrategia de stage. Y segundo, porque, digamos, había que hacer una transmisión vía satélite hasta el continente y derivarlo a los distintos países. Y una cuestión que a mí me parece lógica, digamos, jugarse a transmitir en vivo con la chance de que él se corte por qué causa y agarrar todo un proyecto de semejante calibre, me parece que no valía la pena correr ese riesgo y se tomó el recargo así. Igualmente la banda expresamente pidió chequear toda la imagen y todo el sonido del recital antes de que se emitiera. Los horarios son iguales a los de aquí en Buenos Aires, me refiero a amanece, oscurece a la misma hora, más o menos. No, nada que ver. Los horarios son, realmente te alteran un poco el cerebro, porque para que te des una idea, por ejemplo, ayer, después de que terminara el show y bueno, todos regresáramos aquí al barco, hubo una especie de celebración en el bar del barco, nada organizado, digamos, todo el mundo decidió que era el momento de celebrar, de que la misión estaba cumplida, de que todo había salido correctamente, y a eso de las 3 de la mañana, en el mar se congeló, no completamente, pero había una gran cantidad de hielo en el mar, y el sol estaba saliendo. O sea, hubo, para que tengas una idea, 2 horas de oscuridad, tipo 7 de la tarde en Buenos Aires, o sea, no es una oscuridad nocturna. Es una penumbra, sí. Y después el sol empezó a salir otra vez y tuvimos un bonito amanecer a las 3 de la mañana. Claro. Pero eso que varía día a día por lo que estás contando. Y va variando. En invierno obviamente la noche es mucho más larga que el día, pero en verano prácticamente no hay noche. Depende también un poco la cantidad de nubes que haya sobre el lugar donde uno está. Y el lugar donde uno esté dentro de la Antártida también. Nosotros estamos aquí dentro de una caleta que está protegida por... ciertas elevaciones, digamos, una parte es un glaciar, otra parte es, no diría una montaña, pero una elevación, entonces uno no puede ver el sol saliendo desde el mar, pero empieza a haber una claridad a esa hora, más o menos, a partir de las 3 de la mañana y hasta las 4 y media, cuando ya el sol se levanta sobre el horizonte. Pero el sol, lo que hace aquí no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Buenos Aires, por ejemplo, que se levanta y se esconde por el horizonte, sino que oscila de derecha a izquierda, Y nunca termina de ponerse del todo, uh-huh. y vuelve a salir y vuelve a andar en círculo, digamos. Es muy loco de entender y de ver también, y de pronto uno se va a acostar con un cielo que sería de las, no sé, 5 de la tarde en Buenos Aires y son las 4 de la mañana. Claro, porque mucha gente intuía que era en diferido por el sol, pero digo, podría haber sido en vivo perfectamente porque tal vez había sol a esa hora. Sí, fueron un par de horas de diferido nada más, a lo sumo. Igual tuvimos la suerte, ayer fue una jornada espectacular, sin viento prácticamente, 2 grados de temperatura real y de sensación térmica, 1 grado bajo cero, pero con sol, lo cual terminó de ponerle el marco y el broche de oro a un evento que fue histórico. Los mismos miembros de la banda lo califican así. Recién tuvimos la oportunidad de hacer una nota con la Sur, una nota compartida para todos los medios. El contacto con la prensa aquí ha sido así, digamos, no han dado notas individuales, sino que se han prestado a hablar con los medios todos al mismo tiempo. ¿Y qué contó? Y lo que decía Lars es que lo tomaban como un punto muy importante de su carrera. El tipo dice, hace 30 y pico años que estamos en la ruta, hemos tenido nuestros momentos de gloria, pero este sí es un momento diferente, porque a diferencia de otros shows de Metallica, donde la banda va a la ciudad y por ahí tiene algún contacto con los fans en el hotel o en el lugar del concierto, aquí la banda se trasladó con los fans y con su crew, y con la crew de Plataforma, que es quien armó toda esta logística, hacia un lugar. Hemos venido todos juntos a compartir una experiencia, hemos pasado días juntos aquí arriba del barco, decía Lar, y eso hace que todo sea diferente. Esas recomendaciones que yo contaba hace unos días, de que no se podía, digamos, asediar a la banda o pedir una foto o pedir un autógrafo, fue completamente barrido por la misma banda, que comparte incluso aquí las noches, no en el lugar de la cena, porque la cena está dividida en dos, pero sí en lugar del bar, donde la gente sube a tomar algo a la noche, y el mismo Lars sube. Kirk Hammett ayer estuvo hasta altas horas de la madrugada en un estado bastante copeteado, tengo que decir, un estado muy gracioso, pero sin el menor pudor, digamos, charlando con cualquiera que se le ponga adelante, combinando un trago, pidiendo un cigarrillo, Lars con su mujer o que su novia, digamos, charlando en la barba, tomando unos tragos. James es más reservado, está con su familia, y sabemos, digamos, que el tipo ya no toma alcohol, entonces por ahí, para evitar una tentación, no sube al bar, pero hoy estuvo a la mañana, por ejemplo, tomando un café y cruzamos una charla hablando de pingüinos, ballenas, focas y excursiones, y lo más normal, como si fuera un turista más. Entonces todo ese nervio que había antes ya no existe, digamos. Yo te escucho, y después de ver imágenes y de ver algunas canciones en vivo, me doy cuenta que por ahí, más allá del hecho único que tiene hacer un concierto en la Antártida, sin sonido, transmitido por auriculares, streameado a todo el mundo, creo que lo que va a quedar para la gente, sobre todo, evidentemente, para aquellos que estuvieron ahí, fue esa oportunidad de compartir con una banda que es número uno en el mundo. Estamos hablando de uno de los 5 o 10 grupos más importantes de la música en este momento, y teniendo ese contacto fluido y permanente durante días y horas, que de alguna manera te equipara, ¿no? Te das cuenta que son seres humanos, que son personas comunes y corrientes, que duermen, que van al baño, que por hoy parece una pavada lo que digo, pero a veces uno siente que es una especie de superhéroe, el músico, de ser inalcanzable. Idealizás tanto que sí, perdés de vista la realidad, y lo que Gallo estuvo viviendo ahí junto con un puñado de personas es algo que difícilmente se repita o hasta ahora no ha sucedido. Imagínate vos, no sé, conviviendo con los Rolling Stones o con YouTube, con las bandas más importantes del mundo, con AC/DC. En general, esos músicos son inaccesibles, y Metallica una vez más demuestra que, más allá de todo lo que tenga que ver con el negocio Metallica, tienen un contacto y una dedicación hacia el fanático diferente, distinta y mucho más fluida y cercana que todos los grupos importantes de rock del mundo. Sí, eso sin ninguna duda, y lo volvemos a confirmar acá. Lo que vos decías, hay un hecho de cotidianidad permanente que cruzás inevitablemente, y Lars recién lo mencionaba, la verdad me siento tan cómodo que salgo en pantuflas, salgo con mi pijama a desayunar y veo a la gente y charlamos, dice, eso era una cuestión de decencia, dijo él. De compartir, dice, no íbamos a hacer la de Titanic, de encerrar a la gente en la última bodega y nosotros vivir la gran vida arriba, digamos, era una cuestión que nos trae a todos juntos aquí y decidimos compartirla. Y en cuanto a la atención a los fans que vos decías, he visto gestos que no sé si serán comunes alrededor del mundo, pero a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, ayer cuando termina el show, la banda hace el revoleo clásico de Cuba, pero después uno de los roadies se encargó de ir con una bolsita repartiendo púas en la mano a cada uno que le pasara cerca. Y hoy a la mañana, con los fans, tuvo también esa misma atención, regaló un sticker, algunas púas, y después cada fan en su habitación recibió un set de palillos de batería, autografiado por Lars, que decía Antártida 2013. Cada fan en su habitación tuvo ese regalo, digamos, nadie lo había pedido, es una atención y una idea de la banda, no estaba previsto, y creo que en ese sentido sí, la banda se gana el cariño de sus fans, porque todo el tiempo ha dado muestras de que está preocupado por ellos, de ver cómo lo han pasado. Incluso Trujillo y Hammett, que son los que más aparecen, digamos, compartiendo situaciones comunes, hablan tranquilamente. Hoy, de hecho, me crucé con Trujillo, al que yo hablé 5 o 10 minutos el otro día en una nota, y me dice, ¿cómo andás? ¿Dormiste bien? Y a vos te cae la ficha que digo, es un tipo que recorre el mundo, que debe ver un millón de caras por día, y de pronto te pregunta si dormiste bien. Y te digo, es raro, la verdad que es difícil de digerir todo lo que ha pasado aquí, el entorno, el show, compartir un palco tantos días con esta banda, y Lars lo mencionaba recién también, dice, creo que en una semana más o menos, cuando cada uno esté en su lugar en el mundo, va a seguir digiriendo esto, lo que pasó acá, y va a decir, bueno, esto realmente fue espectacular, realmente fue único. Y no tiene comparación con otra cosa, ¿no? En Vortex.com tienen gran parte de la cobertura que estuvo haciendo Gallo con fotos y videos ahí en la Antártida junto a Metallica. Y por último, Gallo, contame el concierto en sí. Vos estabas ocupado sacando fotos y estabas concentrado en ese laburo, digamos. ¿Cómo es ver a Metallica y tenerlos ahí al alcance de la mano, digamos? Los tipos estaban rozándose con la gente, que formó un círculo alrededor de ellos en el domo que armaron ahí en la nieve, y estaban tocándolos, digamos. Si algún loco quería, le pegaba una trompada a gente en la cara, por ejemplo. Estoy diciendo esta estupidez como para que tengan en cuenta, sí, la cercanía y la vulnerabilidad de los tipos frente a sus fans, en ese caso. Sí, la verdad que es así como lo contás. Incluso yo, estando sacando fotos, más de una vez temí que alguno de los músicos me dijera, bueno, correte porque ya me estás estorbando, porque era tal la cercanía. Pero se dio todo en un marco de mucho respeto. Yo creo que los fans entendieron desde el primer momento que si ellos no hostigaban a los músicos o no los calgoseaban, los músicos iban a venir, y así fue. Y durante el show, si bien los tuvieron cerca, de hecho James en un momento le paga la mano a un fan y le hace tocar la guitarra, digamos, con la mano del fan, o sea, una cosa que no pasa en ningún lado del mundo, ninguno se extralimitó ni pasó más allá de ese límite de, bueno, te tengo a menos de un metro, y te estoy viendo y te estoy escuchando y te estoy cantando en la oreja, pero no te voy a tocar. Y eso también lo hizo único. Lars comentaba recién, dice, la verdad que esta situación de intimidad que tuvimos en el show estuvo buenísima, dice, y ahora no sé cómo voy a hacer para, por ejemplo, cuando vaya a River Plate, para hacerla con 90.000 personas o 50.000 personas, dice, es algo que me gustaría saber cómo poder lograr. El show fueron, tengo acá la lista, 3, 6, 10 temas, más o menos. Arrancaron con Creeping Death, por Hunt the Beltos y Salt True, y fue una lista, según Lars, la armó él, dijo, bueno, hemos tocado tantas canciones alrededor del mundo y quise armar una lista que fuera lo más representativo. Quizás el dato curioso es que fueron todas desde el Black Album para atrás, no hubo ninguna de la etapa moderna, como me leo, o más actual de la banda, sino que se dio todo del disco negro hacia atrás. Pero fue un setlist inapelable. Yo creo que cualquier cosa que tocaran hubiera estado bien. El show fue realmente muy bueno. El sonido a través de los auriculares era muy bueno. Y es curioso, después, revisando los videos que tomaban los fans con las cámaras, ver qué se escuchaba si uno se quitaba los auriculares. Y era como escuchar un solo de batería y otros tres músicos haciendo la mímica de algo que no se escuchaba, porque esos instrumentos iban por línea. Entonces, el contraste es importante. Porque si uno veía transmisión, el sonido es espectacular, pero si se quitaban los auriculares, lo único que se escuchaba era la batería de Lars. Gallo, en algún momento se habló algo de Metallica en la Argentina, no sé si dio para hablar de algo así, pero bueno, hay rumores muy muy fuertes de Metallica en marzo, el año que viene aquí en Buenos Aires, no sé si se dijo algo ahí. Mirá, yo, hace unos días hubo una conferencia de prensa donde yo le pregunté puntualmente eso, que había unos rumores de que iban a venir a Chile y a Argentina. Lars dijo, bueno, es un rumor, puede ser, y con la cara hizo un gesto como, ya te vas a enterar, pero como que sí. Y hoy me enteré de otro rumor que dice lo siguiente, que tanto James como Trujillo en la base Carlini grabaron una promo diciendo que a fines de marzo van a estar en Argentina, harían dos shows en Río y uno en el Estadio Nacional de Santiago, así que, digamos, es un rumor prácticamente confirmado, habrá que esperar que se dé oficialmente, pero si ya los músicos en teoría grabaron una promo para anunciar esos shows, como diría Juan, es un vendehumo de 90 y tanto%. Vos dijiste en River porque mi vendehumo decía La Plata. Dos noches. Sí, bueno, acá también lo escuché, pero hoy me comentaron en River. Supongo que eso, bueno, después se arreglará un estadio o el otro. Más que una anécdota, lo importante es que River estaba suspendido, creo, para los shows. Sí, el día estaría suspendido, pero bueno, viste cómo son las suspensiones, ¿no? Sí, se arreglan, pero... créale al vendehumo, señor. Gallo, ¿cómo es el regreso? ¿Hoy ya están subiendo al barco para regresar? Nosotros estuvimos hoy todo el día arriba del barco, no pudimos bajar porque toda la logística de gomones que tiene el barco, que son varios, estuvo ocupada en traer todo el material que estaba en la base montado para el show. A eso de las 9 de la tarde, calculé yo, el barco se va a trasladar hasta la base Frey, a más o menos 40 minutos de navegación, una base chilena, donde la banda ya va a dejar este barco y va a emprender el regreso en avión a Estados Unidos. Y nosotros en el día de mañana recién estaríamos saliendo con rumbo Ushuaia para llegar, si todo sale bien, el día 12 y ya después tomar el avión a Buenos Aires ese mismo día. Gallo, te mandamos un abrazo. Bueno, vamos a estar hablando, si es que se puede establecer comunicación estos días hasta tu regreso, y te detesto, básicamente. Bueno, me acordé de vos, la verdad que tengo que decirlo públicamente, te agradezco infinitamente por esta oportunidad. Les estoy llevando un regalito tanto a vos como a Guano, y para los oyentes, también tengo un regalo especial para aquellos que no pudieron venir. Hay un presente que vamos a entregar de alguna manera, como ustedes quieran, un sorteo, un duelo de bebés, algo así, ya veremos. Pero bueno, también hay algún regalo para los que no pudieron venir. ¿Sabes que nos trae un pedacito de hielo, el miserable? Por lo menos que lo conserve. Un abrazo, Gallo, hablamos mañana. Escuchame una anécdota más, hablando de un pedacito de hielo. Acá, viste, hay todo como una especie de cuestión ambiental muy rigurosa. Y ayer en el bar no hay hielo. Se acabó de tanto que tomaba la gente, y uno se mandó por una escalera y agarró un témpano de lo que estaba flotando y lo metió en la pileta y le quedó a picar para servir un whiskycito. Muy bien. Está muy bien. Un abrazo, Gallo. Un abrazo grande y hablamos mañana. Chao, Román. Era Gallo desde la Antártida. Y como siempre sucede en estos casos, lo ecológico pasa a un segundo plano total, ¿no? Es como cuando se hace Live Aid y la beneficencia o el sentido solidario que tienen eventos como esos se ven ampliamente opacados por la presencia de artistas tocando en vivo. Y lo importante en este caso pasa a ser Metallica y no la conciencia ecológica o cuidar a los pingüinos. Pero en definitiva no deja de ser algo único y Vorterix estuvo ahí. Necesito decirte algo. Desde hace muchos minutos. ¿Qué pasó? ¡Hay gol de San Telmo! ¡Ah! ¡El Colo Zuleta a los 3 minutos! ¡Puede ser! ¡Señor! ¡Gol de Alitas! Estaba picando un poco. Te veía que yo pensé que era contractura, pero te no. Te rascabas. Digo, ¿qué le pasa a este chico? Con gol del Colo Zuleta, el ídolo de Mili ese. ¿Estamos a 20 minutos del primer tiempo? Sí. Jugados 21, a los 3. ¿A los 3? Marcó la diferencia. Te bancaste toda la conversación. Sí, era una conversación seria. Era importante. Vamos con Metallica, la Antártida, haciendo Creeping Death. Y después le dedicamos a Telmito y a Guasno y a Coverdale. Sí, porque hace 40 años debutaba con Deep Purple, Mistreat It, en vivo en el California Jam, el Purple de Glenn Hughes y David Coverdale.

Juana Molina presenta su nuevo disco, UL 21, en el Teatro Vorterix. Miércoles 11 de diciembre, 21 horas. Entradas a la venta en la boletería del teatro, por Sistema Ticketek y en Excise Records, Honduras 5270. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición diciembre, el argentino del año, Francisco, el dueño de la fe. La química del Papa, cuál es su fórmula para transformar una institución de 2000 años salpicada por los escándalos. Además, Capitán Capitanich, el nuevo hombre fuerte del gobierno, por si de case. Michael Jackson, el recuerdo del creador de Thriller. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-345-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo. Promoción válida 1 de diciembre de 2013. 31 de diciembre de 2013, descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. La 6 revista de regalo corresponde a números anteriores a septiembre de 2013. Catupe Cumachu despide el año en el Teatro Vorterix. Voy a ser tu ángel enfermo. Viernes 20, sábado 21 y nueva función domingo 22 de diciembre. Catupe Cumachu despide el 2013 y no puedes quedarte afuera. Catupe Cumachu, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas por Sistema Ticketek. Llega la banda del reggae que te carga de energía positiva. Soja llega a T4F Buenos Aires Summer Break Festival. El 14 de diciembre al río Vicente López. .com.ar 15% de descuento para clientes BBVA francés. Soja en el T4F Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en BBVAfrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Hoy, hace un ratito hablábamos con Zoe antes de que tocaran en vivo en el Luis Alberto Spinetta y confirmaban su participación en la próxima edición del Festival Vive Latino de México. Va a ser la edición aniversario número 15 y estamos comunicados con Miguel Solís de Vorterix México, que estuvo o está ahí donde se está dando a conocer el lineup de la próxima edición del festival. Miguel, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Pues sí, transmitiendo desde acá, desde el Teatro Metropolitan, un teatro en el centro de la Ciudad de México que tiene muchísima historia, que tiene que ver con la música, tanto local como internacional. Muchísimas bandas han pasado por aquí. Y aquí se dio la presentación de este cartel que celebra 15 años. Acá en México es muy muy importante la celebración de 15 años para las chicas. Aquí les hacen fiestas, creen que es el momento que cambian de niñas a mujeres. Entonces el festival está en ese momento de maduración, un festival que pasa de ser de 3 a 4 días por primera ocasión después de la cancelación de Morrissey el año pasado, que iba a ser nuestro cuarto día. Bueno, pues este año ya seguro tendremos cuatro días con un cartel 85%, 7% iberoamericano y un 13% que se adereza con cosas de diferentes partes del planeta, desde los Too Many DJs, a Nine Inch Nails, a la presentación de los Polyphonic Spree, a Emir Kusturica, y bueno, y de las bandas de Arcade Fire, que bueno, que también muchas veces estarán en Lollapalooza o en Stereo Picnic en otras partes de Latinoamérica, incluido Buenos Aires. Y bueno, entre estas bandas encontramos cosas como los Cafres, enfocados en el reggae. Encontramos a La Vela Puerca, No Te Va a Gustar. Estará el regreso de una banda que ha sido muy importante en los últimos años, como es Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Estará Zurdos, también una banda noventera mexicana de Monterrey, que tuvo siempre sonidos como muy avanzados. En fin, esta reunión con 350 medios reunidos de todas partes de Latinoamérica, haciendo y demostrando que el Vive Latino es un festival que ha trascendido la Ciudad de México, sino que se ha convertido realmente en una ilustración de lo que pasa en la música desde acá hasta donde se encuentran ustedes, ¿no? Hasta Argentina. Bueno, por lo que contás, los artistas internacionales tienen que ver con el Lollapalooza, como vos mencionabas, ¿no? Sí, pues se aprovecha también la vuelta y las giras se arman muy en torno. Estará Nine Inch Nails el viernes, estará el sábado Arcade Fire, estará Polyphonic Spree el mismo viernes. Para el sábado, bueno, tendremos a Emir Kusturica, tendremos la participación de Primal Scream, que también emociona muchísimo. El domingo tendremos seguramente el cierre del festival, será los Too Many DJs en el escenario principal. En fin, hay de todo y de todas las épocas. Tendremos a Placebo, imagínense, esto no es el 99, pero tendremos a Placebo. Estará también en el domingo un momento que se me hace muy un rescate interesante de otras épocas de rock en español, particularmente rock argentino. Estará Fito Páez, estarán los Enanitos Verdes, como bien decían hace un rato, estará Zoé, en fin, hay de todas las épocas. Estará una banda de banda, literal, que son los Tigres del Norte, que seguramente los han escuchado mencionar. Sí. Estarán, pues, en este crossover de hacia el rock y hacia un festival como Vive Latino, metiendo a una banda que hace bailes, que es de las bandas que más vueltas le ha dado al mundo de México, ¿no? Entonces, pues, creo que se presenta como un festival que, evidentemente, desde acá, desde la Ciudad de México, estaremos reportándoles todo lo que suceda con este cartel de 4 días, insisto, 132 bandas y 6 escenarios que estarán haciendo vibrar durante esos días a una Ciudad de México que le gusta bailar. ¿Más o menos qué cantidad de gente va anualmente al Vive Latino, Miguel? Por fecha, el momento máximo son de 80,000 personas por día. Entonces sí tenemos un aproximado, eran de 240,000 cuando eran 3 días, pues ahora la subimos a 320,000 por edición, y que los boletos se van acabando, y es un festival que ha ido creciendo mucho, de ser una respuesta a algo que sucedía en los 90 en la Ciudad de México, que los conocíamos como festivales masivos, que eran festivales con la mayor de las veces con causa, con una causa social, y que se hacían con el PA que se pudiera, en donde se pudiera, a hacer este festival que pues ya tenía un interés comercial hacia atrás, pero que organizaba un poquito más esa gran tradición que había de los grupos de hablar las cosas y decir las cosas arriba de un escenario, pues empezó a ir creciendo y creciendo y creciendo, y de algo que era un día, unas cuantas horas, ahora llegar a 4 días, 6 escenarios, más de 150 bandas, creo que es algo que nos emociona y que nos ha tocado ver, vivir y disfrutar durante todos estos años trabajando para diferentes medios de comunicación y viendo el crecimiento de un festival y de un niño que al final pues está demostrando lo que Latinoamérica Unida es, ¿no? ¿Me repetís dónde se hace el Vive Latino y si se hace siempre en el mismo lugar? Sí, es en el Foro Sol, un lugar que es el equivalente a el estadio de River en cuestión de que es uno de los lugares de conciertos. Ahí ha tocado desde Roger Waters, Paul McCartney, ahí estarán los Foo Fighters esta misma semana. Es un lugar que se convierte en el centro de espectáculos como más importante de aquí en la Ciudad de México, y se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo de este 2014 que está por empezar. Miguel, te mando un abrazo, muchas gracias, espero que estés bien, y ojalá en la Argentina en algún momento haya un festival local, ¿no?, que haga hincapié en la música de Latinoamérica tan importante como el Vive Latino. Pues en lo que él usted, mando el abrazo de regreso y estaremos aquí reportando y llevando todo lo que se pueda para Vorterix. Un abrazo, Miguel. Era Miguel Solís de Vorterix México, fue el quien estuvo en la transmisión de No Te Va a Gustar, claro, desde México hace algunas semanas atrás, y se anunció, y entonces gran parte de la grilla que va a formar parte de la próxima edición del Festival Vive Latino, que siempre tiene una importante presencia de artistas argentinos, con la confirmación, dijo ahí, de Fito, Rompalidez, Enanitos Verdes, y me olvidé un largo, etcétera, pero bueno, ustedes lo estaban escuchando aquí en Vorterix, además de Arcade Fire, Nine Inch Nails, Too Many DJs, y otros artistas internacionales, Plasivo mencionó también, y hay obviamente muchos artistas mexicanos. Zoé confirmaba hoy su presencia en la próxima edición de este festival, que se hace en el Foro Sol siempre. No se ve que entraba tanta gente en el Foro Sol, 80,000 personas por día, es una cantidad enorme. He visto ahí grandes conciertos, he tenido la suerte de ir muchas veces. Metallica, por ejemplo. Hoy no Metallica, ni una Muse. Es que te voy a aburrir. Una sola, estamos sola. La última vez que fui al Foro Sol, creo que fue a Muse, hace un par de años atrás, 3 años atrás, una cosa así. Había 50,000 personas, un lugar gigantesco. Y bueno, ahí vi a Metallica también, vi a Korn con Linkin Park, vi a muchos conciertos. Cerca, enfrente, está el Palacio de los Deportes, que es como una especie de Luna Park, un poco más grande, es un estadio cerrado, en el que también he visto a Green Day, a R.E.M. y a otros tantos artistas, Lenny Kravitz. De todo. Lo he visto de todo. Vamos con Arcade Fire, una de las bandas que va a estar en el Lollapalooza, y hablando del Lollapalooza, les digo lo siguiente. Si mañana es el último día de la preventa 1, hubo un Early Bird, así se llama, una venta a precios más accesibles, que es la primera etapa de la venta de tickets para el Lollapalooza que llega a la Argentina por primera vez. Y este miércoles comienza la preventa 2. ¿Sí? Los tickets van a costar 900 pesos durante la preventa 2. Mañana es el último día de la preventa 1. Y después, la última etapa va a ser de 1.200 pesos. 300 pesos más. Sí. 25% más. Early Bird ya terminó. Creo que eran... no me acuerdo si era 450 pesos, una cosa así, y eso se agotó rápidamente. Después está la preventa 1, que es esta, y termina mañana, y el miércoles arranca la preventa 2, 900 pesos más service charge, y después vendrá la última etapa con un valor de 1.200 pesos. Y la grilla es esta: Chili Peppers, Arcade Fire, Soundgarden, Nine Inch Nails, Pixies, Phoenix, Vampire Weekend, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order. Y después van a estar por la Argentina los Curiaki. También va a estar AFI, Savage, Sondavaga de Argentina, Johnny Marr, ex Smiths, Cage the Elephant, Juana Molina, para vos, Giovanotti, para vos, Giovanotti, me encanta, El Matón, Policía Motorizada, Pez, Nairobi, Airbag, La Bomba de Tiempo, Sig Raga, Intrépidos Navegantes. Son algunos de los artistas ya confirmados. Lord, Portugal The Man. Se termina mañana entonces la preventa 1, así que si quieren ir, aprovechen, que sale un poco más barata, o bastante más barata de lo que va a costar en un tiempo. Vamos con Arcade Fire con el tema The Suburbs. Grab me.